www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos te animás? Estás en RLK. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, te llevo un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Buah, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo programa hoy de carácter súper especial, distinto, renovado. Esto es Nada que Perder y arranca de esta manera, 18.05 de la tarde de este día miércoles. Jornada más que especial para nosotros, estamos llegando y estamos en la antesala del programa número 50. Va a reventar todo Radio LK, vamos a tirar la casa por la ventana hoy. Programa súper especial, 2 horas. En vivo y en directo a través de www.radiolk.com.ar y como siempre también nos sintonizás en www.nadaqueperder.net. Nunca estuvo tan completa la mesa como el día de hoy y nunca estuvo tan motivada como en el día de la fecha. En la operación técnica, Diego alias El Pelado, manejando con sus manos los controles y hoy operando de muy buena cara El Pelado, como siempre. Y aquí voy a empezar a anunciar a uno por uno. Y de carácter súper especial, porque hoy es un programa muy especial. Voy a empezar por él, el señor, el gran productor, gran periodista, el más informado, el más chimentero. También es el más ácido y el más bailantero, el más mujeriego del staff. Es el señor, gran amigo, Luquitas Lamardo. Lucas, bienvenido. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me motiva este tema de Cacho? Te gusta, ¿eh? Yo hace un par de días dije que yo era Cachito. Cachito. Todavía me falta para ser Cacho. No, todavía no sos el gran Cacho Lamardo. Estoy muy contento por estas 2 horas que vamos a tener hoy. Bien, ¿eh? Espero que se repita a seguido. Todos los meses. Bueno, ahí está presentado Luquitas con un tema que lo identifica, por supuesto. Mujeriego, ¿no, Lucas? Sí. Aparte ayer yo estaba con Javi, sí. Inventamos una parte de la letra, después te vamos a cantar. Ah, que cambiaron un poquito el formato de la letra, sí. Y que lo adaptaste a tu vida. A mi apellido. Bien, motivado el equipo. Tengo que seguir por él. Señor periodista, también amigo, el más informado, el que más sabe de deportes, el que más maneja la cocina en los deportes y el que más analítico se pone a la hora de ver el fútbol. es el gran periodista deportivo y amigo, por cierto, de aquí de Nada Que Perder. Es el señor Javier Hernán García, alias Java. ¡Bienvenido! Buenas tardes, Guille, Alejandrito, Luquitas, doctor. Un gusto compartir la mesa con ustedes. ¿Cómo andás, Java? Bien, bárbaro, perfecto. Motivado, un programa de 2 horas. Una bien, edición especial en la que la vamos a romper, ni sí. más ni menos. Hay muchos temas. Exactamente, hay muchos temas que vamos a traer a la mesa. Temas que van surgiendo solos. Y aparte de este temazo de dividido que lo hizo... Realidad del gran Norberto Papo Napolitano. Trajiste la topadora del rock. Traje, y sí, la vez que divios es eso, es una planadora y bueno, qué mejor que el puntapié inicial de semejante banda como es Dividido. Lindo, lindo. Esto nos motiva, ya está presentado Luquita, está presentado Javier. Tengo que mirar al hombre que se sienta a mi izquierda, al más blondo del equipo, como siempre digo, al más pícaro, al más mujeriego también, al que más jode todo el tiempo, siempre esboza una sonrisa en su cara. El mi amigo personal, como siempre, mi socio de la vida, es el señor Alejandro Rodolfo Victorín, alias el gran Alejandrito. Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Cómo va toda la gente que nos escucha? Arrancando, pero a pleno, este programa, aprovechando las oportunidades como el técnico cuando te dice, pibe, vos jugás hoy. Te tiré la camiseta así en la cara, ¿eh? Me tiré la camiseta y hay que arrancar como el Diego con la selección. Hoy estamos más duros que nunca. Vamos a hacer el mejor programa de la historia. Bien. No malinterpreten lo de duro. Así que nada, estamos acá el equipo titular de Nada Que Perder. Al palo. Y estamos así, así, con música de CDC, Papo, con la presencia infaltable de Cachito Lamardo. Cachito Lamardo. Y estamos acá con Java de Hat, estamos todos, pero... Falta nombrar a alguien muy especial. Y esa persona es la que no pudo venir el lunes, pero a modo de reintegro dijo, muchachos, no se preocupen porque el miércoles estoy ahí. Es el que más sabe de amor, es el más licenciado de todos los licenciados que he conocido, es el más serio, el que más entiende en la pareja del amor y a la hora de relaciones sexuales. Es la persona que nos da consejos, es un padre más, es el gran... Y señor y amigo de esta mesa, el doctor Amor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes, muchachos. Qué contento de estar grande, en este programa. Grande, esta doctor. Música me hierve la sangre. Si tuviese la juventud de esa época con la experiencia de ahora, algún desastre. Y me imagino. Espectacular. Con este tema rompía usted, ¿no? Destrozaba. Qué destrozaba. Bárbaro. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo muy anda? Muy bien, con ganas de hablar, ganas de compartir. Qué lindo tenerlo, mucha pila. Qué lindo tenerlo de vuelta acá, ¿eh? Sí, gracias, gracias. Lo extrañamos el lunes, doctor. Me imaginé, por eso llamé. Algo después le quiero preguntar qué pasó el lunes. Bueno. Sin que nos dé el nombre, obviamente. Lo que se pueda decir, porque es muy confidencial. Sin que nos dé el nombre, obviamente. Pero bueno, qué alegría de tenerlo aquí al doctor Amor. Y es el momento en el que tomo el cetro. Es el momento en el que me toca a mí el micrófono para presentar lejos a uno de los mejores conductores de la radiofonía argentina. Le pone su impronta, le pone sus huevos a esta cancha, que es Nada Que Perder. Y así lo presentamos a mi amigo personal, a mi socio también, como diría, de la vida, al señor Guillermo Ariel González. Muchísimas gracias, Ale. Faltaba alguna presentación y era la mía. Muchas gracias. Me sonrojé un poquito con lo de conductor de la radiofonía, pero bueno, ahí estamos, arrancados todos, presentados todos. Exactamente 18 y 11 de este día miércoles. Hoy es un programa distinto porque vamos 2 horas, estamos muy relajados, tenemos muchos temas, muchas novedades, mucha música, un buen momento para que vos, que estás volviendo a tu casa, que nos estás escuchando, tal vez laburando o desde alguna máquina haciendo alguna que otra cosa, te relajes, te rías un poquito. Y arranquemos como siempre con la esencia de Nada Que Perder, que es un programa que siempre se divierte y nos reímos mucho. Ya el pelado tiene cara picaresca, pelado, hoy. Hoy vas a tener que laburar, pelado, ¿eh? No te hagas la rata, ¿eh? Hace caritas, dice como siempre. Hoy es ahorita que tenía para comer sándwich. No, hoy la perdí, refrigerio el pelado. Hay que decir la verdad, la semana pasada hizo propuesta indecente el pelado. ¿Por qué? De seguir de largo. Claro, claro. Nosotros dijimos que no porque somos gente honesta. Nos pervirtió. Pero, claro, pero quería que le peguemos derecho. Bueno, tenemos que repasar antes de meternos en los temas del día de hoy. Es un programa largo. el tema del sorteo, porque se abre un nuevo sorteo de Nada Que Perder, recordando que la vez pasada, ya el lunes precisamente, hemos sorteado una remera más en la historia de este programa y ahora arranca con un nuevo tema difícil. Tengo que decir y blanquear que lo eligió Java. Es difícil. Pusiste áspero. Lo puse difícil porque tienen 2 horas para pensar y para averiguar. Así que... Escuchen. Y Luquita, como siempre, les va a contar a la gente. Es un tema muy difícil de una banda que supuestamente se retiró. Sí, pero es jodido el tema. Ya está. Prendiste fuego todo. Dame los pies, te pido, los pediste de una cosa. No, no. Pero nosotros siempre decimos que lo fácil no es adivinar el grupo. Lo fácil es decir el tema. Vos escuchás esto y sabés qué banda es. No. Yo pienso que esto es Dancing Mood. No, The Royal Philharmonic Band, ¿viste? Yo pienso que no empalidece. Bueno, tienen que mandar un mail. Música muy así. Es una banda nacional. Sí. Y es un tema que está en uno de los discos, digamos, primeros de la banda. Sí, sí. Más o menos. Mirá la pista que te voy a tirar, ¿eh? El nombre del tema tiene una de las palabras del tema con el que arrancó Javi. Hay que seguir. Pero nos mató. No, me liquidó. Yo me perdí. Te liquidó. O sea, una parte del nombre del tema este. Podemos dar otras pistas. De sorteo. Sí. Mucha ropa. No, mira. Pero el tema de Javi es muy conocido. Es muy conocido el tema, digo, sí. El cuarto disco de la banda Porte, sí. El Señor El Pelado. Sí. Bien, el pelado mostrando un fanatismo. Querer venir a hacer el programa, pelado. El calvo se saca y muestra el tatuaje que tiene en el pecho. Exactamente. Muy bien, pelado. Yo digo. Rolinga. Javi dijo. Java. Pará, tranquilo. Java dijo. Banda que se retiró en el Estadio Monumental. El título de la canción tiene que ver con algo de Ronia. Sí. Algún animalito. Es sí. Un juego de palabras. Claro, es un adjetivo y sí. Después el nombre de un animalito. Sí. Claro, claro. Se me hace con la boquita la mano. En el fútbol diríamos que es malo, que es un, sí, un rope. Claro, bueno. Tienen que mandar... Lo difícil que me dice yo el tema lo tiraron a la mierda, muchachos. No, te lo bancamos. Tranquilo, dejad. Está todo bien. Igual somos buenos. La remera queremos que se vaya. Y se va a ir, se va a ir. Porque voló la paloma. Tenés que escribir a nadakeperderradio@hotmail.com y poner qué banda hace este tema y cómo se llama el tema, como siempre, en el asunto, si querés poner para participar de la remera. Igual no hay problema, Luquita siempre transparente y honesto como lo es. Él siempre va a mandar todos los cupones al sobre. Pará, déjame dar las vías de comunicación para que arranquen ya comunicándose con este programa. Pueden hacerlo llamando por teléfono al 4372-6278 y salen acá en vivo y en directo. Hay muchos y muchas que tienen miedo de comunicarse con Nada Que Perder porque hoy está el doctor, Alejandrito, Luquita, Javi, estoy yo. Y te bombardeamos. Si sos mujer, te tiramos los perros, ¿eh? Y anda escuchando. Después también podés comunicarte vía MSN o un correo electrónico a nadakeperderradio@hotmail.com. Y el mail del doctor Amor es eldoctoramor69@hotmail.com. Yo quiero hacer una aclaración y pido por favor a las autoridades de esta ciudad nuestra de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Quiero pedir que por favor en mi domicilio particular me pongan custodia. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? A modo de para mostrar cómo se escucha nuestro programa, quiero contar que hay un muchacho que me hostiga, me persigue. Su nombre, no lo sé, pero le dicen el Kiki, no sé qué, que me persigue y me dice, dame la remera loco. Yo te explico, Kiki, tenés que llamar y adivinar el tema para ganarte la remera. Te soborna de alguna manera. Sí, me persigue, tiene mi número particular, me llama. Está loco. Me vuelve loco, me sigue, me manda mensajes de texto, no sé qué, no puedo hacer. Te pones mal, te veo que estás nervioso. Me pone nervioso, viste. Y lo veo a Luquita que también estás esbozando una puteada. ¿Qué pasa, Luquita? Porque Facebook me tiene podrido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aprieto donde aparece la cruz para cerrar y no cierra. Y bueno, muchachos, la tecnología. Vos sos el que maneja la tecnología acá en este programa, sí. Luquitas. Y a propósito, ¿podremos repasar la nueva encuesta que hoy tiene www.nadakeperder.net? Sí, hay que decir que la encuesta la pensé mientras me bañaba. Menos mal que no es cuando hacías otra cosa. Mirá, cuando ¿qué puede ser? ¿No? Ahí no pienso nada que perder. Cuando la presentes, mientras vos te bañabas y la pensabas, va a dejar mucha duda de tu sexualidad. Sí, es verdad que me iba a matar. Mandaste. ¿Estarías en pareja con un bisexual? ¡No! ¡Durísimo! Nah. Y la pensó mientras se bañaba, está bien. ¿Vos estarías? Hay dos respuestas. Menos sí, mal no. Que no aclaraste qué estabas haciendo. Vos estarías con una mujer. Hay dos respuestas, sí y no. Yo ya voté. El único voto que hay, porque lo abrimos recién, es el mío. Pusiste no para blanquear. Obviamente. Sí. Yo sí. No. Yo estaría con una bisexual. No, vos no estás con una bisexual. ¿Con una mujer bisexual? Sí. ¿Sabes qué lindo? Está con un hombre. No la pensó así. No la pensó así. ¡No la pensó! ¡No quiere matar! No la pensó así. Ya puso, ¿no? Quedó escarachado. Claro. Pensó que solo valían los hombres. Claro, una mina que le esté dando beso a otra mina. Ay, ¿doctor, usted? Yo estaría con una mujer. ¿Qué pasa, doctor? Yo estaría con una mujer. Hoy está en 110, doctor. ¿Qué ya pasa? Lo dije. No, yo estoy bien. Está bien, ¿no? Atendió a RR. Atendí, sí. Bien, ¿eh? A RR y ahora. Aunque, doctor, usted mintió. No es sub 50. No es sub 50, doctor. Me está arañando ahí. Es sub 60. Sí. Es una farsa, doctor. Lo noto en otra, doctor. Estoy bien. Lo que pasa es que yo ya siempre les digo, mujeres de cualquier índole, acá traje una encuesta que se van a dar cuenta lo que es el doctor Amor. Déjela, déjela para después. ¿Eso estuvo comprobándolo, doctor? La encuesta es mía, propia. Ah, bueno. Trajo muchos temas hoy, doctor. Sí, está catedrático. Impresionante. Sí, sí, sí, impresionante. Está catedrático. Luquitas, ya te pasó la encuesta que tiene que ver con que si estarías en pareja con una bisexual, conectate a www.nadaqueperder.net. Ahora es momento de escuchar a un gran músico que en los cielos descansa y nos observa. Es el señor Papo, con un gran tema, no obstante lo cual. Lo escuchamos en Nada Que Perder. A veces me siento como un extraño ser. Y todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. Mis amigos me dicen que tengo que formalizar. ¿Qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada Que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada Que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada Que Perder. Volvemos con más Nada Que Perder aquí, después de escuchar el tema musical de Papo Napolitano con su obra maestra, no obstante lo cual. Java, ¿te gustó el tema? Excelente el tema. Bien, Java, no seas careta. Bien, Alejandrito. Buena recomendación, sí, temazo. Sí. Buen gusto musical. Sí, me gustó mucho. 18:22 de este día miércoles, entre fresco y calorcito, tengo que mandar saludos. Saludos que la gente nos pide porque hoy tenemos 2 horas y ya muchos reclamos que mándenme saludos, que vos no me mandás. Bueno, ahí les mando de a poco, les voy mandando. Tengo que mandarle saludos a Belén, que nos debe estar escuchando, debe estar esbozando una sonrisita ahora en este momento. Al presidiario, le tengo que mandar un saludo, él va a saber por qué, nos está escuchando. Deja de meter caño, yo sé por qué te lo digo, un día vas a caer en cana, presidiario. Ya estás preso de nuevo, ¿verdad? Te van a bajar los dientes, presidiario. Te van a bajar el comedor. Saludos para Agui, que maneja la movida, y a toda la gente de Martínez Auto, que siempre se presta a la hora de lavar los coches lo mejor. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias a los muchachos, mucha onda. Y por favor, no dejen que ese muchacho que tiene ahí trabajando, ¿cómo se llama? ¿Cristian? Sí, Cristian. Que no lo dejen salir, déjenlo atado ahí adentro, por favor. Chaleco de fuerza, sí, chaleco de lana. Vamos a meternos en el tema del día de la fecha. Ante la atenta mirada del doctor Amor con sus sabios lentes, nos metemos en lo que es: ¿qué fue lo más tonto que te pasó en tu vida? Alguna vez a todos los que estamos en esta mesa nos debe haber pasado algo tan tonto como, por ejemplo, y al azar, y no porque me haya pasado, salís de tu casa, uy, no encuentro las llaves, ¿dónde están las llaves? Y uno las tiene en la mano. Eso es muy tonto. También es algo lógico, ¿no? Pero te pasa, ¿viste? ¿O no? Bueno, a mí me pasó alguna vez algo tonto. Imagino que a vos también, Luquita. Pará de mirar mujeres. No, estoy viéndole. Así que... sí, me pasó algo muy tonto. Yo tenía... Fue en el Mundial 98. Todo. Para esa época, Argentina-Holanda jugaba. 11 años. Sí. ¡Te costó la cuenta! Jugaba Argentina-Holanda, un mundial donde Argentina jugó relativamente bien, a mi gusto. Sí, sí, sí. Bueno, lo importante es que yo estaba en el cumpleaños de un compañero del colegio, al cual no me lo bancaba. ¿Por qué fuiste? Y porque iban todos los pibes y bueno. Está bien. Careta. Aparte, chisito, hamburguesa. ¡Ah! Obvio. Cómo le gusta el copetín. Bueno, entonces, en un momento estábamos jugando un picadito. Sí. Y se va la pelota. Se va. Para el fondo. Entonces yo empecé a correr y dije, yo voy a buscarla. Cuando voy a buscarla, había un árbol. Y cuando yo voy a... Eras travieso. Sí, cuando yo voy a girar, pongo la mano y todo el brazo en el árbol. Para hacer tipo la vueltita al árbol, al arbolito. Cuando hago sigo, ¿qué pasó? Era un palo borracho. Me clavé toda la mano, todo el brazo. Ah, pero un tonto importante. Y de ahí, tenía como estaba todo sangrado, me fui a mi casa. ¿Te clavaste las espinitas del palo borracho? Sí, mal. Y cuando llegaste a tu casa, ¿qué fue lo primero que dijiste? ¿Tu vieja o tu vieja te había mirado y dijiste, ¿qué hiciste, Luquita? ¿Dónde te metiste? ¿Qué pasó? No, me pasó esto. Bueno, está bien, vení que te curamos. ¿Dolió? Sí. Y mucho. En el momento que abrazabas al palo borracho, ¿no sentías las espinas clavándote? Y ya está, una vez que sufrís... Como que te desvirgaron, sí, ya, ahí, ya ¿no? Te gusta sufrir después. O sea, supiste que te pinchaban, pero no por el ano. Claro, de verdad. Bueno, tanto no. Te pincharon. Igual, se puede decir que te pincharon, Luquita. Te pincharon. Si hoy me ven el brazo y dicen, este pibe se droga, no, es el palo borracho. No, pero si yo te pregunto. Borracho estabas vos. Te pincharon y vos tenés que decir, sí, una vez me pinchó un palo borracho. Sí. Y no precisamente un palo por un tipo que estaba borracho. Claro. Ahora yo. Estás drogado. Yo tenía más o menos entre 10 y 15 años. Más o menos. ¿No querés dar tu edad? Y no. Está bien. Como el doctor. La radio es magia, es imaginación. Y sí, obvio. Acá, las mujeres que nos están escuchando al otro lado, acá tenemos que decir que hay un blondo, Luquita Fachero, levanta a todas las mujeres, Java de Hat, también un tipo... Bueno, sí. Y el doctor... Tiene mucha... El doctor de acá, el doctor... La gente, de experiencia. La gente pregunta mucho por usted. Experiencia y técnica. Aparte otra cosa. ¿Qué edad? La cosa, la gente... Vio la foto del MCN del doctor. Está tapado, doctor. Y dice, nada, quiero hablar con el doctor. Ese está tapado, doctor. Sí, es verdad. Está tapado, el tipo... Es la figurita difícil de nada que perder. No. Sí. Aparte lo tenemos que cuidar, matrícula nacional, doctor. Seguro. No se puede joder seguro. Con eso. En la Universidad del Amor, usted es el decano. El decano, sí. Exactamente. El decano, doctor Amor. Y yo quiero contar algo también tonto que me pasó. Pero no tanto como lo tuyo, Luquita. Igual estás diciendo que eres un boludo. No, igual otra cosa. No, pará. Me pasaron muchas cosas, pero no se pueden contar. Yo tengo una que es impresentable. Yo tengo una que no se puede contar también. Yo también. Pero, no, pará. No vamos a contar todas las que no se pueden contar. Pará. Yo tengo muchas que no se pueden contar. Porque son feas. Porque son feas, porque quedo como muy boludo. Sí. Y porque fueron de grande. No, eso es lo peor. Fue a partir de los 18 años. A mí me pasó una de grande que también no la puedo blanquear. No. No la puedo blanquear. Pero tengo una que sí la quiero contar porque fue un día que a mí me robaron el auto, o casualidad. Cuando después aparece el auto, yo en el auto dejaba los papeles, y menos la cédula, y las llaves de mi casa. Entonces, como me habían robado el registro, en el registro aparece el domicilio de uno. Y dije, no están las llaves, no está el registro. Ojo, ¿qué pasa acá? Estos muchachos que roban son chorritos, ¿no? Son expresidiarios, digamos. Saludo para él. Y llegué a mi casa después de recuperar el auto. Y bueno, había que cambiar la puerta de adentro y la de la reja. Cerradura nueva, juego de llaves nuevo, mi familia puteando. Unos buenos mangos, ¿no? Vino el cerrajero, para colmo domingo, madrugada, bueno. El diaguita. Entonces, cambiando ahí el cerrajero, metiendo mano, 3 de la mañana, cambiando todo. Al otro día que voy al auto, debajo del asiento encuentro el manojo de llaves. Nunca lo blanqueé en mi casa, porque yo no me había dado cuenta. Como yo subí al auto y no escuché las llaves, no las vi, no las busqué. La jodada, no sé, habrá salido como 500 mangos, qué sé yo, una cosa así. Pero bueno, mi familia me iban a putear si yo decía, ah, encontré la llave. Ya había venido el cerrajero, semejante laburo. Y la cuestión es que después, a escondida de mi padre, un poco más chico era yo, tuve que ir destruyendo una por una las llaves, meterlas en una bolsita y dársela al camión de basura para que se la lleve. Porque el famoso descarte. El descarte, porque si me la llegaban a encontrar, yo creo que todavía me seguían puteando. Y creo que la cerradura la hubiese tenido que ir a poner yo. Así que fue muy tonto desde el sentido de que, flaco, cualquier otro hubiese dicho, ¿por qué no te subiste al auto? Buscaste a ver si no estaban las cosas. Lo tuyo fue de vago. Sí. Y de atorrante. Yo tengo vago una, y atorrante. Yo tengo una que es terrible. Contame, por favor. Viajaba en colectivo. Viajaba en colectivo. ¿Lo de las misiones jesuíticas? No. Ah. Las misiones jesuíticas no. Igual no sé qué es la misión jesuítica. Pero bueno, no, viajaba en colectivo, estaba. En ese momento estaba con una chica, yo era muy chico, tenía 16 años. Y estaba. ¿Ya estabas con chicas a los 16? Estaba con una compañera de colegio, que me gustaba. ¿Lo de Jesse James? No, Jesse James no. Tenía 16 años, y estaba con una compañera de colegio que me gustaba y me estaba haciendo medio el banana. En eso, colectivo, hacia la zona de Olivos, perdón, Vicente López. Y viste que algunos colectivos tienen el botón para apretar de arriba y otros para apretar de abajo. Y algunos, viste, tienen para los discapacitados para que puedan tocar más a la mano. Yo, sin darme cuenta, me apoyo sobre el botón y no pasaba nada. Estaba apoyado sobre el botón, haciéndome el banana, hablando. De repente, empieza a sonar el timbre muy violento. Yo miraba y decía, ¿quién es el pelotudo que está tocando el timbre de tal forma? Se abren las puertas, baja gente. Se corta misteriosamente. Al rato se escucha... O sea, qué mogólico. Y de repente queda... Un bolo importante. Hasta que se escucha la voz... Yo sigo hablando diciendo, ¿viste? Le decía a la piba, mira estos pelotudos que andan intentando la bola. Le decía a la piba, como Cacho Castaño, ¿viste? Yo chamullaba, pibe. No. Estaba hablando. La llevaba a la catrera. Le decía, claro, no, le decía, mira estos boludos que están jodiendo. Hasta que se escucha desde el asiento del conductor diciendo, pibe, por favor, dejate de apoyar en el timbre. Yo te juro, me puse rojo. Y la mina dijo, este es un boludo. ¿Y rojo, pasó boludo. Algo o no? Me comí la puteada de todo el micro, se me reían todos. Yo pensé que la mina. Se me reían todos. Era muy chiquito, no pasa nada. A Cachito Lamardo lo único que le importa es si con querer te hace. No. Pero escúchame. Aparte, pará, Cachito o Cacho vivía donde yo vivo ahora. Ah, sí, es verdad. Es como que hay todo un indicio para que yo sea el nuevo Cacho. Vos decís que estás siguiendo los pasos de alguna manera inconscientemente. Sí. Como que sos el elegido. Sí, te falta la... Y te falta... No. Y ya está. Pregunto, ¿qué línea de colectivo era? Era la 161. ¿Y hacia dónde ibas en ese momento? Hacia Vicente López. Ah, ¿ibas qué? ¿A la casa de la chica? No, iba hacia gimnasia. Ah, no, está bien. No, mi colegio hacía gimnasia en Vicente López. Ah, pero qué colegio difícil. No, y bueno. Sí. Yo si me tenía que tomar un bondi para ir al colegio. No iba para el colegio. Yo estudiaba. Yo vivía 3 cuadras del colegio, pero allá lejos hacían gimnasia. Y en Vicente López en un... La pregunta es, ¿cuántas faltas tuviste en gimnasia? Y no muchas porque yo iba a jugar la pelota en gimnasia, así que no tuve muchas. Iba con el Rulo que debe estar escuchando. ¿Un amigo? No. No te hagas el jugador de fútbol, ¿eh? No me hago el jugador de fútbol. Después de la tarde que tuve el viernes no me hago jugador de fútbol. Java, ¿a usted alguna vez le pasó algo tonto en su vida? ¿O usted es un tipo no, muy también, metódico? No. Millones de cosas. ¿Sí? Tampoco se tira abajo, Java. No, pero tampoco no diga que es un boludo. Sí. No, eso lo dijiste vos. Eso lo agregaste vos. Porque ahí lo agregaste vos. Lo ataca en vivo, ¿viste? Sí, es verdad. ¿Qué? Hay animosidades contra Java. No, pero él dijo millones. Entonces no te trates como boludo. No, bueno, pero una cosa el tonto, lo que te puede pasar a uno de descuidado, ¿no? Claro. En este caso era más bien chico, tendría 9, 10 años, 8, no me acuerdo exactamente. Y era, había una serie en televisión. ¿Esto es lo que te pasó en las ruinas del Chaco? No. Ah, esa es otra, que otro día la vamos a contar. Está bien. Eso le pasó con el peluquero. No, esa tampoco. Se le fue la del mano. ¿Te hicieron la del peluquero alguna vez, Java? No. ¿Y la del mono? Dale, ese como lo bombardean al aire, Java, dejar. ¿Doctor? ¿Le hicieron la del mono? No me deja tranquilo. No, estoy escuchando acá. No, pero ustedes, vos una voz con su voz ronca. No, pues dije pobre Javi. Pobre Javi. Silencio tiene que bancar. Y que cuente Javi, que cuente Javi. Silencio. Bueno, había una serie famosa en su momento, que era la de los cazafantasmas. Ah, yo pensé que dibujito, ¿no? No, dibujito, tenía 10 años. Y estaba, ¿se acuerdan ustedes? El auto que hacía la sirena. Electo 1. Exactamente. Y yo estaba jugando que yo era el auto, se iba corriendo todo lado de mi casa. Muy tonto, de nuevo. ¿Usted el auto? ¡Muy tonto! Lo peor es cómo termina, ¿no? Eso. Menos mal que dije el auto y no pegajoso. No, totalmente. Es la primera vez que escucho que alguien juega a ser el auto. Bueno, claro. Te estoy diciendo que es tonto, es tonto. Sí, ajaba, sí. Vamos a decir la verdad. No sé si alguno de ustedes ha a mi casa, un ventanal enorme. Yo fui, hay murciélagos en su casa. Sí, hay murciélagos. Un ventanal de esos enormes. Mira Batman, dijo el tío. En el comedor. Sí, y haciendo así, iba corriendo y no frené, pasé el vidrio. ¡No! ¿Rompiste el vidrio? No, lo pasé, pero lo atravesé, caí. ¿Y tu vieja, te dijo, pasame la patente después? ¿Tenés seguro, pibe? Pero aparte, mi hija corriendo, a ver, porque caíste sobre el vidrio, te puede pasar cualquier cosa. ¿Te pasó algo? No pasó nada. Ah, siguió jugando. Decía. No me pasó nada. Pero me comí un. ¿Cómo os pasa? Un esquiafo. Sí, un juicio. Pero era lógico. El y de seguro no pagó. Vos hablaste de 500 pesos de cerradura, bueno, un ventanal era en su momento también algo. Un poco más. Algo caro. ¿Sabes? Y diga que usted no trabajaba, sino que tenía 8 años. Le hacían pagar centavo tras centavo. Claro. Y el tema era después que venía mi papá, porque mi viejo no estaba en ese momento. Le pegaba un esquiafo. No, ni siquiera. Yo tenía miedo cuando viniera directamente que, no sé, que me eche de mi casa. Estaba totalmente sugestionado que iba a pasar la peor noche de mi vida. ¿Siguió? Pero no pasó nada. ¿Siguió jugando al auto? No, ya después nunca chocó más. Y no lo fui a buscar. No, nunca, quedó tirado en el depósito. ¿Sabés manejar? No. Y con razón. No. No. ¿Cuál te gustaba, Javi, de los Ghostbusters? Ni me acuerdo. ¿Cómo no te acordás? No me Peter. Acuerdo, eran todos parecidos. ¿Rey? No eran todos. ¿El negro no era parecido al rubio? Ya, rubio sí, no, pero no era verdad. Había uno que era Jimmy Lucci también. Pero ninguno tenía una habilidad especial. Igual... Que alguno desmienta si alguna vez uno no jugó a ser tal personaje. Sí. Yo menos Robin me hice todos los personajes. La flasheaste. No, menos Robin, ¿por qué Robin? Y porque Robin se la comía. Pero de chica. Pará, chico, no te das cuenta. Ah. No es medio afeminado. Yo jugaba a ser un Gigoló. Pero claro. Jugaba a He-Man. He-Man, pero. Pues, mirá vos. Sí. ¿Qué te pasa? He-Man no era un poquitín. No, pero He-Man. No, era un fenómeno. Pero He-Man era He-Man. Lo que me mataba era el bronceado de He-Man, ¿viste? ¿Y el peinado? Era el peinadito que arriba parecía. Era jodido el peinado. De los sargentos, ¿viste? Cuando veías María Elena, parecía con el peinito así. Medio bronceado y se transformaba en He-Man y se bronceaba. Marianito Clos parecía, ¿viste? Mirá vos, ahora les voy a contar a qué jugaba yo cuando era chiquito. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Estás en RLK. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Muchachos, venga, venga, que acá vamos a tomar un buen café. Mozo, ¿qué tomas, Alejandrito? Y a mí tráeme un capuchino. Tranquilo hoy. Sí, tranquilo. Yo quiero una cervecita con unos maníes. Tengo la boca seca. ¿Ahí me traes un licuado de banana? ¿Java? Te gusta, ¿eh? Una coquita con hielo, tranquilo también. Ahí está, mozo. Gracias, ¿eh? Y muchacho, ¿qué se cuenta? Nada, todo tranquilo. Me está haciendo bien el programa, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás escuchando? Sí, me está escuchando, me está gustando. Yo recién acabo de llegar, tengo mucha sed, por eso pedí una cervecita. Yo, perdóname, muchacho, llegué tarde porque me quedé viendo intrusos. ¿Qué pasó? ¿Viste lo que pasó con Gerardo y la minita esa? Sí, hay un quilombo bárbaro. ¿Qué minita? Parece que se la comió, vuelo de miente. Pará, esa es la que Rial tenía el video que le daba de comer en la boquita. La Rial me tiene un poco. ¿Pero quién es? Una mina que estaba ahí, ¿no? Sí, no sé, dice que es piloto, después dice que es modelo, no sé. Es un lindo gato. Es un gato fino. Aparte, Gerard está cubriendo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué es con Michelli? Sí, seguro. Yo tengo una pregunta. ¿Pero vos viste dónde se metió? En el ventanal ese que lo ve todo el mundo. Si le da de comer una mina en la cuchara en la boca. Sí. Es porque quiere sexo. Y sí. ¿Qué te parece? Porque ya tuvo. ¿Vos decís que se deja la mina o le garpa? Para mí le garpó. ¿Le garpó Gerardo? No, para mí la mina se dejó. Y la satisfacción de estar con el Gerard, ¿no? Para mí es toda una cama que está haciendo Gerardo Sofovich. Todo con la de palo, Gerardo. Sí. Vos sabés que para mí es distinto. Para mí, a cambio de laburo, de que te hago entrar a tal lugar, ¿no? Un poco sí, de tiene fama. Que ser así, la seducción del poder. Tiene poder, Gerardo. Sí. Como lo hizo siempre. Y los medios. A favor. Es un chamullero igual. Yo, lo que no entiendo es esto. Vos por ahí sabés, Luquitas. Estaba amigado con Rial, ahora se peleó. ¿Por qué? No, bueno, pero estaba amigado hace mucho tiempo. Hacía polémica en el bar. Sí, y ahora se pelearon. Él está a favor de Canosa, Rial, que todo, siempre la bardea. Viste como la banca, ¿no? La banca Canosa siempre. Sí. Aparte, ¿vos decís que se la... a Canosa? Y puede ser, yo le he hecho uno. A que no le he hecho es a Zulma Lovato. No, le dices esa vez. ¿Lo viste? ¿Por qué siempre metes al travesti ese acá? No, porque no me lo banco al viejo. Para mí tiene una obsesión. No, ¿sabes qué? Es como referente lo más asqueroso que te podría pasar. Es eso y otras cosas más. ¿Viste lo que...? No, díganme que lo vieron porque no. Es increíble. Yo cuando aparece Zulma Lovato en la tele, saco. Sí. Estaba viendo, haciendo zapping, ¿no? Y en eso veo los profesionales del programa de Canosa. Sí. Estaba en la cancha de Chicago y... Java. La mina, va la mina, el tipo. Gracias, con la camiseta de Chicago y este tipo que la sigue, Kiroski. Para la avalancha. Sí, Kiroski. No, en una cabina. En una cabina. Este Kiroski es, ¿no? Sí. Bueno. Que también dice que es la... Tiene una pinta. Sí. ¿Sabes lo que le cantaba a la platea de Chicago a Zulma Lovato? Por favor, decime. Tipo, no sé si lo puedo. Mirá que la hinchada de Chicago es brava, ¿eh? Le cantaba, primero empezaron, qué viejo, la. Bueno. Está bien. Y después le cantaban... Mostra la happy no, la no, pero, bueno, también los de Chicago nunca fueron el, muy no, finos, ¿no? Pero, pará, pero es gracioso. Sí, ¿qué te parece? Claro. Gracias. El notero de los profesionales no sabía qué hacer y la vieja decía, ay, bueno, me tratan muy bien. ¿Viste? Claro, porque claro, le estaban cantando Mostra la happy no te puedo creer. No, me cagué tanto de risa. ¿Qué harías si la ves a Zulma Lovato en la cancha? La escupo. La garceo. Sí, yo también. O le saco la peluca. No, lo peor que después le toca la capucha. Le toca la capucha. Yo le tiro maíz así bien las palomas y se la cojo. No, es fulera, ¿eh? Es un desastre. Es fulero. Es un viejo. Es un viejo como si tu nono apareciera con peluca y teta, boludo. Yo me muero. Si llego, imagínate que llegas a tu casa y te tu abuelo, boludo. El nono homosexual. Claro, me muero. Y eso que mi nono se tiene una facha bárbara. Pará, vos recién hablabas de fútbol, de Chicago, de ¿viste lo que pasó a Caruso? Caruso. La verdad, pobrecito, también va por un dinosaurio. ¿Caruso Lombardi? ¿Qué pasó con Caruso? Estaba, viste, los famosos limpiavidrios ahí en la esquina. Ah, algo escuché. Los trapitos. Sí, lo agarró. Los trapos que vos no querés meter en la cama. Ese mismo. Sí. Agarró y le estaba limpiando el vidrio y de repente le manotearon un rosario de oro que tenía Caruso arriba del auto. Ah, ¿colgado o...? Ah, ¿viste cuando vos tenés ahí colgado en el auto? Bueno, el rosario taxista. Sí. El rosario taxista. Ese mismo, bueno. Pero el taxista de plástico. Tiene uno de oro, Caruso. Bueno, está bien. ¿Dónde se lo saca, ¿no? ¡Carusito! ¿Qué hace Caruso? Se baja del coche y empieza a correrlo. Se le agarra corriendo y no pudo agarrarlo y encima terminó desgarrado. Y el gordo no, y no puede mover. Y está un paso de también que le den el raje en Racing, ¿no? Si pierde mañana con Boca, chao. No, galleta, esto es un indicio, puede ser. Y puede ser, yo creo que no iría a la cancha con este ¿Cuándo presente. Fue eso? Y hace poquito ahora salió este día en los medios, creo que fue ayer o hoy a la mañana. Es una locura. Estaba loco, lo sacaron al aire y dice, poca la policía, hagan algo. Es una locura como lo que quiere hacer el Piti, no me jodas. ¿Qué pasó con sí, el Piti? Bueno, el Piti está loco. Está loco el Piti, es un fenómeno. Si yo pudiera alguna vez entrevistarlo, lo entrevistaría porque es un crack el Piti. Igual creo que al Piti le decís hola y ya arranca solo. Hola, sí. ¿Cómo estás? Sí, sí, totalmente. Así, pero escuchá la movida que quiere hacer ahora. Ahora se tiñó de negro. Sí. Sí, se tiñó de negro. Lo del pie se come. No, se le tiró. Se tiró de negro el pelo y agarró. Y quiere, dice que quiere darle a Viejas Locas una estética como la de Oasis. ¿Cómo? Está loco. Quiere darle a Viejas Locas una estética como la de Oasis. Que así, flequillito. Primero que aprendan a tocar. No, no. Somos unos músicos, pues tiene el pito. En lo que hacen, sí, pero. Es muy rolinga, pero tiene buena onda. Ahora, ¿cómo le caerá, cómo le caerá a la gente de. De Oasis, que escucha Oasis? Loca, que de repente diga, el Piti diga, ahora quiero ser como los Gallagher. No sé si le quedará muy bien. The Champion Supernova. Claro, no lo veo el Piti. Java y vos, Alejandrito, que saben de música. ¿Pero qué? ¿Quiere cambiar el estilo musical? El estilo musical no tanto, la imagen, ¿no? Porque salió esto del tema del Paco y esas cosas, ¿viste? Pero el palo, ¿no lo pudo recuperar de las drogas? Y el palo está complicado. Por lo menos logró que se tiñe, ¿no? La flashea es salvavidas para mí. Vio mucho Baywatch para mí el palo. No sé por qué, eso es un prejuicio que tengo, pero todas las mujeres los tipos que son del ambiente del rock siempre terminan hechos mierda, ¿no? Sí, mal, ¿no? Caído. Bueno, ¿no viste lo que le pasó a la Celeste Cid? A Celeste Cid. Sí. Ah, Celeste Cid. Que nosotros lo veníamos anunciando. O sea, sí. La otra vez hablando con ustedes, se hicieron los bananas, que yo le dije, está hecha mierda, está con el de Turf, que está re drogada. No, es hermosa. Yo te cuento, te puedo contar una cosa. Una mitad la otra, que está rota ahora. Está hermosa aquí. Sí. No, ¿qué va a estar hermosa? Está arruinada. Sí, está bueno el café. Sí, la verdad está muy bueno. Es mejor que la semana pasada, que era un desastre. Sí. Te cuento, hoy estuve almorzando a la vuelta del Fleni, ¿sí? A la vuelta del Fleni, donde estaba internada Celeste Cid. Y el operativo de seguridad que había era gigante. Pero posta, es gigante, no se podía uno acercar a la puerta que tenía que mostrar, tenía una orden para tratarse. Ahora dicen que está jodida en serio, ¿no? Está cagada en serio, está por abstinencia en realidad, porque ella no quiere, pero bueno, si con el pobre, no, con todo el respeto que merece, es un enfermo, pero con ese muchacho con el que está no iba a llegar a buen puerto. El enfermo es ella, con el enfermo el muchacho. Los dos. Igual no quita que es hermoso. Es divino. Alejandrito, pido la cuenta, ¿y pagas vos? Paga Java, que le gusta. ¿Te vas a jugar, Java? Y bueno, dale. Vale, vamos a llorar. Vamos, Java. Mirá que llama al mozo, paga vos. Sí. No, me toca a mí, dale. Mozo, la cuenta. No, mira, perdoname, pero señor no. Señor serás vos, yo soy señor. Y vos sos un reverendo estúpido. Mira, y a mí no me vas a faltar de respeto. Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. I got some if you need it. I got some if you need it. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Nada que perder entre bullicio que Alejandrito intercambia con el doctor Amor, le debe estar pidiendo consejos. Es momento de repasar la encuesta y el sorteo. Antes te comento que lo que escuchaste en el tema musical de recién es lo nuevo, el nuevo disco de Pearl Jam y su tema Got o Got Sam, que lo aportó el señor Java. Muy bien, Javi, te gusta esta banda, ¿eh? Sí, me dame algo, ¿no? Hoy fui a buscar el disco nuevo. Me gustó a mí lo que escuché, me gustó. Lindo a tema. Mí también, sí. Lindo tema. Bueno, ahí lo tuviste acá en Nada que Perder. Te repaso el tema de la encuesta. Luquitas Lamardo está siguiendo siempre el porcentaje de la encuesta, que hasta el momento está de la siguiente manera. El 80% dice que no estaría con una pareja que sea bisexual. Sí. Y el otro resto, el 20%. ¿Qué? ¿Sabes la cuenta? ¿Sabes que tengo la sensación de que cuando te pregunto números al aire, como que trastabillás? No, nervioso. No, porque estaba viendo a alguien y alguien me distrajo. No, sí. Me eché la culpa. 9x4. ¿Cómo? Qué bárbaro. 36. Bueno, muy bien. Mejor dejémoslo ahí. Quiero ayudar a la gente pelado de mi vida con el tema del sorteo, porque algunos ya están tirando, arriesgando y mal. Muy mal, chicos. Afinen el oído porque no es lo que parece, porque tienen que adivinar certeramente el nombre. Si le ponen una letra de más, no vale. ¿Sabes lo que tiraron? ¿Qué tiraron? Que es un tema de Divididos. Nah. ¿Quién fue? ¿Quemaron el aire? Es una chica. La chica no se quema. Miriam. Epa. ¿Eso sabes por qué? Porque con Java estábamos hablando al principio de la planadora del rock, que plin, que plum, pum, pum, pum, y a la olla, bueno. Un segundo, sí. Quiero hacer un comentario a Java, que es otra de las personas que sabe de música también. En dale. ¿Cómo está tocando el batero de Divididos, Catriel? No, increíble. Una bestia. Ese pibe le saca fuego a la pibe batería. Que ya no es pibe, ¿no? Una bestia. Y una mirá, bestia. ¿Qué empezó con 17? ¿Tendrá 22? Sí, ahora 20. Un fenómeno. La verdad que es una bestia. Te saca brazo donde no hay. No. Aparte toca con la batería, ¿viste? Claro. Como con el acrílico, sí, alrededor. Sí, con el acrílico. Que no muchas bandas de acá lo hacen. Y suena. Viene de afuera, increíble. No sabes. Golpea, parece que tiene un pulpo. Parece. Y por ahí tiene tres piernas. Y puede ser que el bombo lo dé. Más que pierna le llama la mano. Es una cosa increíble. O con la del Diome también. Claro. Pero quería hacer este comentario para que la gente que le gusta la buena música vaya a ver videos, que es infernal. Buena onda. Ayudamos bastante con el sorteo. Sí. Dijimos una banda, se retiró en River, que el cantante tiene cara de mono. Me pica la cabeza. No. Pues el cantante, para mí ese muchacho tiene un cromosoma de más. No, uno de menos en todo caso. Bueno, uno de yo menos. Te digo, yo no me lo banco. Toca muy bien la armónica. Exactamente. Sí. No la toca como el señor. No la toca como León. No la toca como vos. Olvidate. No la toca como vos tampoco. No, obvio. Me pica la cabeza. Y eso debe ser las liendres o... Sí. ¿Puedo decir el nombre de uno de los discos que es muy conocido, pero muy conocido? Ya sé cómo vas a decir. ¿Cuál? A ver. Yo también. Decilo, ya sé. Decilo. ¿Azules? No iba a decir. Ay, ibas a decir. Tampoco. Rituales. Iba a decir, no, tenía Chac to Chac. ¿Pero cuántos discos tienen? Y tienen 7, 8 discos. Huracanes. Ya está, ¿qué más crees que te diga? Hurricanes veía yo. Que no, igual el tema es... O sea, la cuestión es adivinar cómo se llama el tema. Eso siempre es lo más difícil. Porque es lo más complicado. Eso siempre es lo más difícil. Podemos decir que tiene dos palabras. Dos palabras. Listo. Listo. Cortitas. Nada que perder. radio@hotmail.com es la dirección de MSN o Hotmail, en donde tenés que poner la banda y el título de la canción por la cual estamos sorteando la remera XL, que ya se va dentro de muy poquito, y una más entre tantas. Ya perdí la cuenta de las que sorteamos. Es momento de darle luz verde, cual largada de Fórmula 1 en la Ferrari, el doctor Amor, endiablado, enfilado y alocado, nos va a contar, enfiestado, nos va a contar lancha popó. Doctor, le entrego el momento, nada que perder, está en sus manos. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Lancha Popó, ustedes son chicos, ¿no? No sé si saben. Mr. Popó, yo sé quién es. Sí. No, Lancha Popó. Que en castellano es señor caca. No, yo sé lo que es el popó, nada más. La Lancha Popó era un juguete que recibíamos nosotros cuando éramos chicos, generalmente para Navidad, Reyes, uh-huh. ¿No es cierto? Que era una lancha de plástico, tenía como una mecha, se le colocaba alcohol de quemar, se prendía fuego. Ah, pero era heavy. No, se encendía. Tipo explosión era. No, se encendía la mecha y por una especie de conducto pasaba el aire caliente y la lancha pasaba por una piletita, por una bañaderita y hacía pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Mirá sí, qué bueno. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pero, doctor... Eso para explicar. Doctor, ¿qué? Pero, eso para... Para explicar intro. Lo que es la lancha popó. Ok, ok. Cierto día, estoy en un hotel con Maggie de Belgrano. No sé si Uy, se acuerdan. Uy, qué lindo nombre. No sé si se acuerdan. 25 años, Uy. Clon de Shakira. Una cola, parecía Banco Provincia la cola. Una cosa de loco. Esto fue hace 4 o 5 años atrás. Como Flavia Palmiero. La de Serenito. La de Serenito. Sí. La de Serenito. ¿Se Uy, acuerdan? Qué lindo nombre, Maggie. Que me decía papi. Sí. Que papi día, yo siempre iba al departamento de ella. Papito. Y un día le digo, vamos a un hotel bien. ¿Te jugaste? Me jugué. Jacuzzi. Un chetón. Con jacuzzi. Sí. Entonces, ven, después del primero... Tranquilo. Vamos a jacuzzi. Cuando nos metemos en el jacuzzi, me tiembla la mano. Parezco la momia. Le hiciste el pop, pop, pop. Me tiembla la mano. No, pará. Entonces, le digo, vamos a jugar a la lancha popó. Entonces preguntó. La nena no sabía. ¿Qué es eso? Papi. ¿Qué es eso, papi? No me diga que le decía papi, doctor. Papi, siempre, papi. Me estoy agarrotando, doctor. Le digo, vamos a hacer una cosa. Yo me siento en una esquinita del jacuzzi y vos das unas vueltitas qué tipo delfín. ¿Por qué pervertido? mayor de edad. Con un delfín. Y venía y hacía como que pegaba el tarascón y ¡no! Divina. ¿Y se la comía toda? Estaba, no, hacía como que. hacía como que. Yo estoy contando con mucha delicadeza. ¿Hasta el fondo? Hacía como que pegaba el tarascón y seguía. Y seguía. Ay, putito. Y seguía. El tiburón. Como un tiburón que pegaba el tarascón y seguía. Como un pescamashi. Yo estaba loco. Sí, el pescamashi. Estaba loco. En la tercera o cuarta vuelta ya no aguanté más. Ya aguanté más. Y entró derecho. Estaba enchoclado usted. Entró a la casa del Octubre Rojo. Entró derecho, derecho, derecho, derecho. Y ahí me empecé a emerger. A sumergir, perdón. A sumergir. Me pone nervioso usted. Me puse a sumergir. Y la chica empezó pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. No. Y ahí... No me diga que buceó. ¿Qué va a bucear? Pop, pop, pop, pop. Me fui en seco ya. Y después de repente salió medio ahogada, ¿no? Eso era la lanchita popó. Lanchita después quería popó. Todos los días la lanchita popó. Yo me imaginé otra cosa. Yo no, cuando estaba en el jacuzzi dije, para mí que un... No, museo, museo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, qué asco, tema escatológico. Esto es espectacular. Ya entendí, mataste. Doctor. Lanchita popó. Me mataste. ¿Qué fue de la vida de Maggie de Belgrano? Y a Maggie la vi durante seis, no me haga recordar porque me pongo mal, 6-7 meses la vi. Y se hizo popó. Y... Pare un poco, Luca. Después no la vi más. ¿Sabe, doctor, que... Pero esos 6-7 meses fueron terribles. La lujuria, ¿no? Muy... Casi todos los sábados. Te ganaste el infierno. Casi me la gané el infierno. Sí. Es muy lindo el nombre de Maggie. Es muy lindo. Ella se llamaba Magdalena. No, pero es lindo. No, bueno, Magdalena no pero, me gusta. Pero Magdalena no me gusta. Era Maggie. No, 25 No, pero en serio, el apodo. No sabes lo que es. El apodo Maggie queda bien. Los pelos bucles rublos hasta la cintura. Epa. La cola blava. Te decía, buenas tardes, papi. Te decía la gorra. Pero que era paraguaya, doctor. ¿Eh? Era paraguaya. Decía misionera era. ¿Cómo sabe usted? Y porque papi, papi. Tenía claro. Mucho papi, decía. A mí me volvía Te calienta mucho que la mujer diga mucho papi. A mí sí. Sí, iba a decir otra cosa. Sí, iba a decir otra cosa, Alejandrito. No. Así que bueno, lanchita popó. Lanchita popó. Pregúntenle a algún. Sí. Capaz que nuestros padres, ¿no? Pregúntenle a sus padres, a sus tíos, a un abuelo. Un abuelo joven. Sí, un abuelo de 60. No, uno de 90. 60. No. ¿Qué era la lancha popó? Te va a decir el juguete, no te va a decir la táctica del doctor. Claro, pero usted dice que la usó mucho en esa época y se usaba también. Yo la usé con ella, nada más. Yo no uso repetido. Usted innova. Yo innovo. Es como Marta Menujín, pero de la lindo, Marta. Así, así. Del sexo. Y salía. Si lo pudieran ver al doctor, está como bailando sobre la silla. Para filmar, para filmar. Divina, divina. No, Maggie fue una de las mujeres más lindas que tuve. Bien, bien, doctor, ahí, Muy bien, Luquitas, te quiero hacer una pregunta al aire. ¿Qué pasa? ¿Te estás poniendo pesado por el MSN? Así parece. Porque yo mando que escuchen el programa, las consignas del día de hoy. El sorteo. Claro, dos veces se lo mandé en una hora. Está bien. Está bien. Y una chica, de mal humor, dice, ya me tenés podrida con eso. Pero para... ¿Qué mal aire? ¿Qué mal aire? A ver, decime la edad que tiene. ¿Y qué sé yo? Doctor? Más o menos por la foto, más o menos por la foto. No sé, me borró. Mira, ya lo eliminó. ¿Dónde está? Igual. ¿Su 40 era? No, más joven. Ah, sí, 20 y pico. Si no, no la pasamos valores. Una Maggie era. Una mala noche. Maggie con ese humor no estaba. No. Y después que la agarraba yo, ¿sabes qué? Un cascabel era. Un cascabel. Déjame que la tienda. No, mal, mala onda. Sí, mala noche. Maggie era distinta, doctor. Espectacular. Era como Roma. Espectacular. Distinta. Bueno, hay algo más después, ¿no, doctor? Después, cuando ustedes quieran, tengo el verdadero INDEC. Bueno. Ni el de Moreno, ni el... Ni el privado. El de usted. El mío. El del doctor. A toda la gente que nos está escuchando, les quiero comentar, no se vayan. Son las 7 de la tarde en punto de este día miércoles, porque seguimos una hora más en www.radiolk.com.ar. Hacha y tiza, batería para Alejandrito. No te desconectes, seguí escuchando Nada que Perder, que en minutos volvemos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chats. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Estás en RLK. Escuchate. ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Ahora que todo me es extinto, ahora se trata de ser. quiero presentarles a Fidel. ¡Aplauso, señor Fidel! ¿Te acordás de los tiempos del reggae? No te movías, esperabas a que llegue. ¿Te acordás de los tiempos del raga? Que bailábamos hasta la mañana. Ahora la cosa se puso buena. Con la mancha te canto este tema. Yo no sabía cómo contarte. Después, ¿quieres cantar conmigo? Se me ha dado risa en barrios por barrio. No tengo entendido mis palabras. Son balas, balas de paz, balas de justicia. Son la voz de lo que hicieron casar sin razón. Más nada que perder en la segunda hora, en el segundo tiempo. A nosotros futboleros, seguí conectado con www.radiolk.com.ar y con nada que perder.net, que es la segunda hora del programa 19.06 de este día miércoles. Escuchabas Cabrón, la versión en vivo del grupo La Mancha de Rolando. Y ahora te vamos a contar lo que sigue en el programa del día de la fecha, que es el servicio a la comunidad de carácter especial, acorde con el programa del día de la fecha. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿por qué, Guille? Porque vamos a llamar a un DJ, bien, en serio, que el tipo pasa música en un bar. Nosotros lo hemos visto, lo frecuentamos el bar y tenemos el teléfono de él. Lo vamos a llamar y vamos a hacer que queremos hacer una fiesta, que, claro, somos gente importante. Y bueno, y vamos a charlar con él y vamos a hacerlo entrar, ¿no? Sobre todo para que conozcan un poco más a este personaje. Que puede ser en algún momento de su utilidad. Ahora va a sonar el teléfono, así que nosotros vamos a hacer de cuenta como que no lo conocemos y que en realidad no lo conocemos tampoco. Sí, una vez hablamos. Solamente, hola, ¿cómo te va? Sí. Así que esperamos a que gran Luquitas Lamardo. ¿Suena el teléfono? Ahí suena. Silencio estampa. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? Me parece que se cortó, ¿eh? ¿Hola? Sí, se cortó. A ver, Pela, se cortó, ¿eh? ¿No? No tenía señal, dice el Pela. Capaz que está en un lugar sin señal. Sí, ¿podemos intentar otra vez? Sí, intentemos una vez más, o una o dos veces más, o todas las veces que haga falta para sacarlo al aire a este muchacho personaje. Que es una figura importante en la noche porteña. Sí, era una especie de, era muy buena la joda, ¿eh? Sí. Muy buena. ¿Por qué no la tiré para abajo? Claro, yo no la tiro para abajo, pero no tirá, sé. Tirá para arriba. Exactamente. Esperamos mientras. Esperemos, Luquita Lamardo tiene en este instante. A ver, silencio. Atendé, monstruo. Ah, un boludo importante este. Palma. No. Es como que llama y corta. Corta, sí. Es como que tiene miedo de que se venga. No nos atiende. Bueno. Ahora vamos a ver qué hacemos. No, está bien. Bueno, no, tranquilo. Mamá. Tranquilo, sí. que hay tiempo. Tranquilo, no, que estamos bien. Y si no, bueno. Probemos. No hay información, no es que no hay. Hay mucho para hablar. Hay un montón para hablar, señores. Lo que pasa es que sería bueno que salga este muchacho al aire porque tiene como mucho power. A ver. Corta, no importa, bueno, déjalo. Qué lástima. Queda para otra oportunidad, queda pendiente, ¿eh? Esto era. Ahí está ocupado. Y andás a ver, capaz se estaba echando una. Claro, es lo puto que lo pensé. Capaz que estaba haciendo algo raro, andás a ver. Una ganchita popó. Claro. Bueno, no. Eso me pasa por ser DJ. Sí, lo dice eso, ya viene Bardet. Ya empieza a pegar. A mí que no me atiende. Ya no, no tenemos no. al DJ, pero tenemos más temas. Obvio. Tenemos mucho más temas, tenemos mucho más programa, tenemos mucho más doctor. Tenemos que repasar la encuesta, tenemos que repasar el sorteo. Tenemos temas de fútbol, ¿no es así, Javi? Tenemos temas de fútbol. Sigue la, mejor dicho, empieza la octava fecha hoy. Con tres partidos, Tigre y Huracán. Va ganando Huracán, mejor dicho, ganó Huracán 2-0. De visitante, Caña podría dejar el cargo definitivamente. Banfield, Atlético Tucumán y Godoy Cruz, Newell's. Son los tres partidos de hoy. Mañana habrá otros tres. No sabes cómo... ya se jugó, ¿no? Hoy empieza. No, pero ya se jugó, ya se estaba jugando Tigre. Sí, iba ganando 2-0 Huracán en la cancha de Tigre, en Victoria. Sí, sí, sí. Volvió Huracán. El viene, equipo de capa, sí. Tigre que viene de mucha capa caída, me parece que Caña... De capa caída, claro. Sí. Claro. Otra que Caruso. Y levantó Huracán. Levantó Huracán, que ya le había ganado a Racing el fin de semana. Sí, bueno, ganarle a Racing tampoco. Bueno, pero... Está como un equipo que no había ganado hasta ahora en el campeonato. Como el River de Gorosito, ¿no? Sí, es importante igual, Pipo, que ya... Chau, Pipo. Así, se fue. Hoy asumió Leo Estrada. Sí. Dirigió su primera práctica. Ya habló. Efectivamente, habló. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, se largó el fútbol, entonces se largó. Se largó el fútbol, pero lo más importante es lo que va a suceder el sábado en el Monumental. Ese es un tema para charlar, que a mí me gustaría charlar un poquito. Sí, vamos a desarrollar un poquito más adelante con un poco más de. Dale. Porque ahí se juega vida o muerte la selección. Pero después de lo que viene, después de lo que continúa. 2-2 salió el partido. Java, no, iba 2-0. Java, lo quita puede dar fe. Iba 2-0. Java de mi vida, te tiro toda la pelota a la 10 y vos. No, le pasa que es así. Hace 10 minutos o 15 revisamos la página. La página deportiva. Iba 2-0. Recién Javi se lanzó solito. Se tiró al agua sin agua. Hasta que abrió la página y todo, 2-2. Se tiró la pelota sin agua. Java, lo digo mirándote la calva. Vos no puedes decir, es un periodista de tu raza, un periodista de tu nivel. Ah, bueno. Estás como Aníbal Pachano. Lo importante es la selección argentina. Lo importante sí, es el tema de la selección. Que vendrá el sábado. Que se va a jugar el sábado a las 7 de la tarde en la cancha de River. Que ya habría confirmado el equipo Diego. Por lo menos para hoy un equipo en la práctica contra el sub-17 de Batista. Atrás quedó el selectivo de Tristán Suárez. Sí. Le puso un rival un poco más complicado. Maradona. Y te puedo decir los dos equipos que paró, si te parece. ¿Los tenés? Sí, los tenemos. Largalo entonces. Javi la tiene toda. Javi la el tiene primero, toda. El equipo que supuestamente será el titular, sí. Se formó con Romero al arco. Jonás Gutiérrez de improvisado número 4. De Garro de Zabalete. Va quedando Gutiérrez de 4. Esquiavi y Heinze. La dupla central. Esquiavi. Justo con Heinze. Emiliano Insúa, el lateral del Liverpool, marcando el lateral izquierdo. De volante por derecha, donde iba a jugar Jonás Gutiérrez, lo puso Enzo Pérez. Porque a Jonás lo tiró de atrás. ¿Puede ser que esté Brania? Brani está convocado, sí. Mascherano, por ahora es el número 5, igualmente el titular. Mamito. Di María por izquierda, Aymar como enganche. Y arriba Messi y Gonzalo Higuaín, el 9 del Real Madrid. Palermo por ahora jugó en el segundo equipo, que también lo tenemos, Guille, si querés escucharlo. ¿Puedo decir algo? Sí, decime, Lucas. Yo creo que por los jugadores que convoca Maradona, merece no ir al Mundial. Merece no ir al Mundial. Pará, ¿te puedo hacer un paréntesis acá? Sí. Dale, después seguimos. Porque me acaban de informar del control de la producción que está el hombre del DJ que nos puede atender. Y quiero hablar con él en vivo. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, entonces hagamos un paréntesis, volvamos a ver si podemos hablar con él. Y después seguimos hablando de fútbol. Sí. Silencio. Hola. Sí, buenas tardes, ¿Walter? Sí. Ah, ¿qué tal, Walter? Mira, habla Ariel. Vos sabés que a mí me pasó tu celular una tal Carolina, yo soy amigo de ella, me dijo que vos puede ser que seas DJ y pases música. Sí. Bueno, mirá, te cuento, nosotros con tres amigos más estamos organizando una fiesta, no sé si vos laburás con contrataciones. Mirá, si es un sábado es imposible, y un viernes también. No, esto es un día jueves. Ah, claro, también trabajo los jueves. Ajá, y qué lástima, porque ¿qué días tendrías disponible? Nosotros te explico más o menos la movida, como es así. Jueves, viernes y sábado trabajo. Hay algunos viernes que no, por ejemplo, este viernes no trabajo yo. Claro, yo te cuento la movida, a ver si por ahí te interesa, ¿viste? Porque no es para ahora inmediato, esto es para, sería de acá a 3 semanas, más o menos 2 semanas. Y nosotros, hay un amigo que cumple 30 años, le queremos hacer una buena fiesta, el tipo soltero, viste, también, y está a punto también de casarse. La idea es hacer en una quinta en Ranelagh una fiesta a todo trapo, o sea, con mujeres, viste, buen ambiente. Vos quedate tranquilo que si es por eso, no sé dónde estás, pero te llevamos, te vamos a buscar, no hay problema, nosotros pagamos bien. O sea, en ese sentido, queremos que salga todo bien, que haya buena música, va a haber locas, viste, o sea, si te prendés también está todo bien, todo legal. Por eso digo, no sé si te interesa, la quinta es la de un chico, nosotros somos tres personas y nos pasó de hacer una vez un cumpleaños con otro que pasaba música, que era un desastre, no tenía música, vino a la cualquier hora. O sea, si te interesa, podemos, si querés, ir arreglando, si te parece. Escúchame, ¿ustedes qué música pretendían pasar ahí, por ejemplo, en esta fiesta? Mirá, yo, o sea, con este sorpresa, ¿no? Obviamente que el flaco este no sabe, amigo nuestro, que le vamos a hacer esta fiesta. La quinta es de un amigo mío y la idea va a ser que nos vamos a juntar entre 5 o 6 a hacer un asado y en realidad va a explotar todo. O sea, va a arrancar tipo 9 de la noche hasta las 6, 7, la hora que dé, y pasamos rock, pop, chill out, no sé qué música tendrás también. Sí, tengo todo eso. ¿Qué Carolina? No me acuerdo, no la saco. Mirá, yo ayer por MSN mandé a todos mis contactos, no sé, capaz que conoces a una Carolina, a mí me lo pasó una Carolina, yo le mandé mail y ella me respondió, me dijo, mirá, yo conozco a un tal DJ, que pasa música en un bar, no sé, me dio tu nombre, Walter, ¿sos vos? Sí. Y me pasó tu celular, la verdad no tengo ni idea. Sí, no sé, debe ser alguna chica de las que va al bar. Puede ser. Si te interesa, si querés podemos arreglar, o sea, no te das problema por el tema de los traslados y eso, nosotros lo arreglamos todo. Lo que queremos es que salga todo bien, ¿viste? Claro, no, el tema es para qué día ustedes lo tienen pensado, de ahí hay que arrancar, ¿entendés? Y esto puede ser un jueves o un viernes, no sé si querés que combinar, es de acá a más o menos dos o tres semanas, según, o estamos tratando de que cierren, y que vengan, sí. ¿Viste? Nosotros vamos a meter locas en la fiesta. Sí. Y va a estar todo legal, o sea, no hay historia por eso. Si a vos te parece, lo arreglamos. Un día que por ahí coordines que vos no labures y capaz que puedas venir también, así ya, viste, o sea, por la paga y todo, no te das drama, eso está todo bien, ¿eh? Nosotros no escatimamos en eso, no hay problema por la guita, por todo eso, olvídate. Ajá, está bien, escúchame, bueno, hace una cosa, yo ahora te mando, el sábado yo estoy en un bar ahí en Palermo. Si podés, date una vuelta y lo hablamos personalmente. ¿En dónde estás vos? Yo estoy, ahora el sábado estoy en la sede, no sé si conoces. No tengo ni idea, porque yo soy de zona sur, ¿viste? Ajá, queda en Uriarte, ¿conoces? No. Más o menos me ubico la Plaza Serrano, por ahí puede ser. Ah, bueno, ahí a tres cuadras. ¿Qué está cerca, al lado del Cabarulo? Claro, el Cabaret estaba, lo cerraron ahora. Ajá, está bien. Uriarte, esquina Santa Rosa. Ahí yo el sábado estoy, yo entro a laburar ahí tipo 11 el sábado este, y hasta la 1 de la mañana estoy al pedo, ¿viste? Porque el evento arranca tipo 1 y media. Sí. Si quieres pasate con alguien, no sé, con quien quieras. Pero vos laburás ahí. Sí, yo el sábado este estoy ahí. El domingo, o sea, estoy en otro lado, sí. Y el jueves y mañana estoy en otro lado. ¿Entendés? No, pero escúchame, yo para saber también qué música pasás y eso, porque te cuento la posta, la otra vez... No sé si lo conocerás, un tal Ramón Castillo. Bueno, sí, el chabón nos dijo que era un DJ súper conocido, que, viste, en festivales pasaba música. Yo entré como un tren, nos cobró carísimo, viste, no había historia por pagarle porque no hay problema de eso. No trajo nada, trajo, si tenía 20 discos, pedorro, pasó música repetida toda la noche, un embole, y me clavé con eso, viste. No sé vos qué movida, o si tenés mucha movida de música, muy variado, cuántos discos, una cosa, la otra. Sí. No, por la música no hay problema, sí, yo tengo de todo. ¿Tenés de todo? Tengo todo, pero posta, si no, no te digo nada. Pero no tenés solo rock y latino, nada más. No, tengo funky, soul, rock, nacional y extranjero. 80, 90, electrónico, salsa, cumbia vieja, cumbia nueva, ¿qué más? Reggaetón, electrónico... Buena onda. Bueno, a ver qué más. No, está bien. Chill out, de esa movida tenés. Chill out, sí. Lo que pasa es que yo trabajo para eventos, ¿entendés? Por eso tengo que tener todo. Claro. Porque, por ejemplo, la gente de mañana, yo mañana estoy en Bier, ahí también a una cuadra de Plaza Serrano. Bier. Bier, se sí. Quiere toda la noche. Rock y pop, entonces lo tengo que tener, sí o sí. Por ejemplo, los del sábado, donde voy a estar el sábado y que te digo en la sede, es un evento de una chica que cumple 23 años. Sí. Tienen reggaetón, cumbia vieja, salsa y latino. Lo tengo que tener también. O sea, tenés el de domingo, todo. Y el domingo tengo un evento ahí en... No sé si conoces Chueca, no. No. Bueno, Godoy Cruz y Honduras. Sobre Honduras, el domingo estoy ahí. O sea, vos laburás mucho por la zona de Palermo. Sí, yo trabajo ahí. Mirá, está bueno. Me parece copado, o sea... yo te iba a decir, si te parece, bueno, yo me doy una vuelta por ahí, por este lugar que me dijiste primero... Y aparte de paso le echás un vistazo a las carpetas. Claro, me dijiste cómo se llamaba la central, ¿cómo se llamaba? La sede. Ah, ahora igual le cambiaron el nombre, se llama... Esquina Santa Rosa. Esquina Santa Rosa, bueno, y... Queda en Uriarte, esquina Pasaje Santa Rosa. Pará que anoto. Uriarte, esquina Santa Rosa, que es un pasaje Santa Rosa. Es un pasaje. Sí. Bueno, y... Ahí yo el sábado entro a laburar a las 11. Opa. Hasta la 1 me rasco porque el evento arrancará a 1:30, 2. Che, ahí, porque yo no quiero tampoco ir y quedar, ¿se puede tomar una birrola, algo? Sí, es un bar. Ah, bueno, y escúchame, Walter sos, ¿no? Sí. Sí, ¿tu nombre cómo es? Ariel. Ariel. Escúchame, Walter, Ariel Mendoza soy yo. Escúchame, Walter, si nosotros arreglamos, ¿no? Llegamos a coordinar. Digo, porque en la fiesta, o sea, yo para que, no sé, viste, qué clase por ahí de personas sos, pero a mí me gusta aclarar todo, porque en la fiesta va a haber locas y también va a haber... trolos, y no quiero, viste, que te caiga mal que por ahí llegues y me digas, ¿dónde me metiste, flaco? O sea, nadie te jode a vos. Sí. Si querés engancharte con una loca, está todo bien. Nosotros lo hemos hecho, pero... No, porque por ahí alguno me dice, che, pero pará, me trajiste un lugar de trolo, viste. Digo, ¿me entendés? ¿Qué, ¿ustedes qué son? ¿Qué es? ¿Gay? ¿Todo? No. No, yo no, y mis amigos tampoco. Somos gente fiestera, viste, pero... Por ahí pinta capaz que orgía, viste, todas esas cosas, y capaz yo quería dejarte bien aclarado eso por si te querés prender, viste. No, ni en pedo, boludo, yo voy a laburar y nada. Está bien. Aparte de estoy de novio, nada. Ah, está, todo legal. Sí, todo legal. Bueno, y... Si estás una barman, mi novia es barman, barwoman. Ah, ¿también? Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos contratado el servicio de Quilmes, viste, no sé si conocés. Sí. Bueno, y conocemos a uno ahí... A un Peter Gabriel, no sé si lo tenés. Es un ejecutivo de Quilmes. No, ni idea. Che, podemos llegar a... Bueno, vos fíjate, hacé una cosa. Vos primero hablá con los chicos. Bueno, dale. Si es viernes, es seguro. Y si es sábado, puede ser, lo puedo manejar. Pero jueves, imposible. Sí. Está bien. Para tener una idea, Walter, y de paso le digo a los chicos. ¿Y calculá el precio? Claro, una movida, ¿viste? ¿Y qué estamos hablando? ¿5 lucas? ¿5.000 qué? No sé, te pregunto, no tengo idea, Walter. No, ni en pedo, flaco, pero te mataron. ¿Quién te cobró eso? Este chabón que me dijo que laburó en los festivales de Buenos Aires de música. Igual, o sea, yo te digo, no hay problema por eso, ¿entendés? Sí. Pero, no, bueno, eso después lo hablamos tranquilo. Me no, parece no que te vos sos un número al pedo. Me parece que vos sos buena gente, loco. Primero, fíjate, quiero que echarle un vistazo a la carpeta, ¿viste? Y te fijas eso. Dale. ¿Y más o menos cuánto podemos llegar hasta? Para dar una idea, sí. Y calcular, sí, no sé, una luca y media. Dale. Aparte son muchas horas, ¿viste? Dale. Son varias horas. Y de las 9 a las 6 por lo menos. Sí, para eso, sí, calculá. ¿Qué tenés sí, una...? Sí, no te quiero tirar un número, sí, calculá una luca y media, 2 lucas seguro. Quédate tranca, está bien. Che, ¿y qué tenés, muchos discos vos? Sí, con lo que yo me manejo, sí, con bastante. Sí, igual no voy a estar toda la noche mirando, te lo digo, porque si tenés para ahí... No, por eso te digo, vos pasá el viernes, el sábado, si querés por allá... Capaz de tener 200 discos, no voy a estar mirando los 200 discos. Por la dirección que te pasé y charlamos bien. Dale, ¿vale? Walter. Bueno, dale, entonces yo a las 11:30 por ahí, estoy por ahí por la sede, esquina Santa Rosa, ¿no? Sí. Claro, se llama esquina Santa Rosa, ahora le cambiaron el nombre. Uriarte y Santa Rosa, ¿es? Es Uriarte, esquina Santa Rosa. Bueno, listo. Mi nombre es Ariel Mendoza, así que estoy pasando por ahí, ¿sabes? Dale, yo te agendo. Este donde te figura este número es el mío. Dale, no hay problema. Listo, Walter. Nos estamos viendo, viejo. Un abrazo grande, viejito. Un abrazo. Chau, viejo. Chau, monstruo. Ahí pasaba Walter Niveiro, es el DJ loco. Yo te puedo explicar una cosa. Es loco. Las ganas de hablar que tenía. Y pero yo les dije, muchachos, ¿por qué no quieren hablar? Yo no tenía problema. Ahora, ¿se dieron cuenta, no? Un pasaje, yo tengo funky, soul, tengo pop. Está loco ese muchacho. Yo quiero conocer al director de Quilmes. Peter Gabriel. Peter Gabriel. Yo soy Ariel Mendoza y bueno, 5 lucas, le dije, el tipo entró como loco. Tenemos tanda, ¿no? Sí. Vamos a la tanda y volvemos con Más Nada Que Perder. Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada Que Perder. Es un programa feliz. Los chicos tan felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada Que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada Que Perder. En 18:26 de este día miércoles, después de charlar con el DJ Washi, Walter Niveiro, aquí estamos en Nada Que Perder, una mínima tanda, por decirlo de alguna manera, para meternos de lleno en lo que tiene que ver con el partido del sábado. Antes dejame mandar un saludo a Adriana, que dice, aguante Luquita, no hagas caso a esas chiruzas, mala onda. No. ¿Qué? Ah, por las internas, chicas. Internas. Sí. Quiero pelea de chicas, Adri, ya se te pegó lo de Funky Soul. Adri, yo te quiero mandar un saludo especial. Sé que nos escuchás desde el primer momento. De Madrid. Nos mandaste un mail, me mandaste un mail otro día a mi mail personal. ¿En y serio? La verdad, sí. ¿Y cómo tiene tu mail personal? Se lo pasó Luquita. Sí. ¿Estás con...? ¿Qué? ¿Estás...? No. Quiero agradecerle mucho el afecto que me brinda. Es como si fuera una madre postiza. Bien. Perdón. ¿Adri es la de siempre? Sí. No se me pongan celoso. Me gustaría conocerla. Le quiero decir una cosa, doctor. Le gusta mucho cómo piensa. Le mando un saludo al doctor. Para Adriana, que nos escucha también. Ella piensa que nosotros queremos que como que se conecten ustedes. Pero usted dígale al aire que lo que usted dice son palabras suyas y no nuestras, porque no nos cree. Natas. Yo le digo al aire que son palabras mías. Que la quiero conocer. Epa. Tomar un café. Epa. Charlar. Y pop. No. Un caballero. Un animal. Un caballero. Unos whiskolas. Porque me gusta mucho cómo piensa. Son muy jodidos los cafeses del doctor. Sí, pero en este caso voy a hacer un paréntesis y voy a hablar bien. ¿Se puede decir que tiene una excepción? ¿Tiene una visa? ¿Es como entrar a Estados Unidos? Doctor, prometo al aire que va a ser inofensivo. ¿Que no le va a doler? Va a ser inofensivo. Doctor, mire que ahora me hice calorcito. Un licuadito de kiwi. Ah, también eso. En vez de café, un o manzanita kiwi. Verde. Manzanita verde también. Pero en serio, me gusta mucho cómo piensa, se juega. Me gusta la voz. Le voy a reenviar el mail que me mandó. Me gusta la voz. ¿Y está escuchando? No, pero yo le voy a reenviar a usted el mail que me mandó para que vea que es una mujer muy afectuosa. Mándele un beso. Sí. Adri, te mando un beso. No, pero el ruido. Con ruido. ¡Error! Revienta la bailanta, ¿eh? La mató. Igual no quiero decir nada, pero el saludito se lo mandó a Lucas. Epa. Saluditos a Amanda Lucas. Doctor. Podría ser tu madre, pendejo. No. Sí. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Salimos como Diego del Mundial, que nos quedamos casi afuera. Claro. Nos metemos en el partido de Argentina versus Perú y que Javi va a dar el puntapié inicial. Sí, había dicho antes de que venga la entrevista con Walter, muy, muy buena por cierto. Saludos a Peter Gabriel. Sí. Y a Peter Mendoza también. Y a Ariel Mendoza también. Es un cantante de cumbia. Sí, y un famoso Walter Ramos, ¿cómo le dijiste el nombre del Ramón DJ? Castillo. Ramón Castillo. Y aparte dijo, me suena. Ramón Castillo es un pueblito cerca de San Justo. Sí, yo pasaba por ahí cuando veía a Gracielita. Todo tiene que ver con todo. Ahí te das cuenta que los Jays son todos mentirosos. Son todos mentirosos. Sí. Pero tiene Funky y tiene Soul, así que no le digas nada. Mandé que no lo hablara bien. Volvemos. Bueno, repasé el equipo, el primero, anteriormente, que había jugado con el Sub-17. Y hay un segundo equipo que paró Maradona. A ver. En el arco Andújar. Sí. Pareja de Micheli, Sotamendi, Monzón. No me gusta. Verón, Volati, Insúa, que en este caso es el Pocho, no, La Bessi y Agüero y Palermo. ¿La Bessi? Sí. ¿No te gusta este segundo equipo, Lucas? Yo te digo algo. Ya te lo dije antes de hablar con Walter. Argentina se merece no ir al Mundial por los jugadores que convoca Maradona. Maradona, no quiero volver a enojarme. Todo. Te pones ácido. Pero... Sí. ¿Qué? A ver, contá, dale. Pero dale, decilo, hermano. Lucas, dame la mano. Sos mal técnico. Dame la mano. Sos mal técnico. Porque no puedes convocar a jugadores que juegan mal en su equipo. Por ejemplo, Monzón, Insúa. ¿Qué más? Tira mi nombre. La Bessi. La Bessi. Tira mi nombre. La Bessi es un paquete. Esquiavi. Ahora, Esquiavi es Roberto Ayala. Hace 20 años juega en primera división. ¿Qué más? Tírame. Y Andújar, pareja. ¿A pareja? Pareja. ¿Quién es pareja? Joder, dale. Pero Heinze ya no es insostenible. No, hay jugadores que son insostenibles. Yo quiero saber, Java. ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés, Java? Sí, decime. ¿Por qué no aguanta Samuel? Explícame. Bueno, ¿por qué no aguanta Samuel? Toda la gente dice que está muerto. Walter Samuel es eterno en la selección. Me pongo loco. Es el mejor 6 que hay. Sí, la verdad que sí, lejos. Y bueno, eso es un tema del cuerpo técnico, que no ve más allá de lo que tiene que ver. No ve más allá del horizonte. Exactamente. Ahora lo realmente llamativo de todos los equipos es que en ninguno de los dos, sí, en ninguno de los dos figura Tevez. Carlos Tevez... ¿No está convocado? No, está convocado. Por eso te digo que es extraño. No, el día lunes llegaron los últimos seleccionados, que fueron Zabaleta y Tevez. Sí. Ambos vinieron del Manchester City. Maradona estaba re caliente, sí, porque llegaron el día martes, sino el día que llegó el resto del equipo. Sí. Había pedido que no juegue ninguno de los dos, jugaron los dos. Estaba re caliente, Zabaleta llegó desgarrado, por lo cual lo obligó a improvisar el equipo. Y Tevez me parece que está pagando las consecuencias de haber jugado, y por eso no aparece en ninguno de todos los equipos. Tres preguntas a la mesa, a Luquitas, a Javi, a Alejandrito. Tres preguntas dejo. La primera, sí, dale. ¿Cómo, y explíquenme esto, que ya me da la sensación de que como que tira la toalla antes de tiempo, que el Diego dice, después de estos dos partidos no sé si sigo. Y si no clasificas. Me sí, da la, no, te quedas afuera. Pero me da la sensación de lo contrario, de que se va a meter por la ventana y va a decir, yo ya lo clasifiqué. Y en el Mundial si fracasan, no sé, yo lo dejé clasificado. Explíquenme no, eso. No, después, para... la segunda, después. Explíquenme lo de la relación con Bilardo, al decir, estoy enojado con Bilardo porque... no logró que el Manchester City deje antes a Tevez y a Zabaleta. Y la tercera, sí, no entiendo por qué si convocan a Gonzalo Higuaín no puede estar Gago, o viceversa, si convocan a Gago no puede estar Higuaín. Por lo de la mina. Pero eso, cuando para juegan en el mismo equipo. Yo tengo dos respuestas a tus tres preguntas. La primera, la de Bilardo, que, o sea, el Manchester City paga a sus jugadores, sí, a Zabaleta y a Tevez en este caso, para que jueguen su equipo. Más allá que estén convocados, tienen el derecho de que jueguen su equipo. O sea, si Bilardo llamaba a los dirigentes de Manchester City para decir que no jueguen, podía haber un acuerdo, pero no es obligatorio ser los jugadores. Claro, pero él no tendría que lograr que convencer a los directivos del Manchester City. Pero es no, una farsa. Pasa que acá hay una realidad. El Manchester City libera a los jugadores con el tiempo FIFA, que son 5 días antes del partido. Sí, está perfecto. Es verdad. Ahora, ¿qué pasa? Maradona pretende que todos los jugadores hagan lo que hacía él. Él se iba en el medio del Napoli, del Barcelona, no le importaba nada. Pero hoy por hoy... no puede pedirle a los jugadores que jueguen con lo que le da de comer, que son los clubes los que juegan. Por más que, disculpa Javi, por más que ganen millones, no le podés decir que no. Y el club tiene derecho sobre su profesión. Maradona era Maradona y salió, se iba del Barcelona y lo iba a buscar cualquier equipo porque era Maradona. Los pibes, no es así ahora. El fútbol es distinto, el fútbol cambió. El Diego no entiende eso. El Diego piensa que porque es su selección, se lo tienen que dar. Y yo creo que está haciendo cosas de mal compañero. Dice, se nos escapó la tortuga. ¿Por qué no levantó el teléfono a él ya que es tan omnipotente y lo llamó él? ¿Quién le va a decir que no a Maradona? ¿El dueño del Manchester City que no le iba a hacer a jugar a Maradona? Entonces que no sea como ese. Pero ponele que sí. Que no sea no bocón, porque tampoco. Es cosa de bocón. ¿Sabes cuál es el tema? De mal compañero. Y todo esto sale a la luz, porque nadie se anima a decirlo, que es la incapacidad de Maradona, porque si Zabaleta se lesiona, y si tenés un 4 reemplazante, no pasa nada. El tema es que no tiene equipo. No, como con 4 o un suplente. Porque como el otro 4 es Zanetti que lo dejó fuera. Y bueno, como con 3-3. Pero ahí tenés a Heinze, Insúa y a Monzón. Hay una cosa acá, por lo menos desde mi lado, que es en defensa, que es que el otro 4 que viene llamando a Scorocchini está desgarrado. Tampoco puede ser parte. No hay otros 4. Y, pero aquí, bueno, pero acá estamos improvisando de vuelta. Si vos llamás, no sé. No, pero ¿por qué es un Canuto juega bien? No, no, no, no. Pero, es una mentira. Vamos a plantear las cosas como son. Dale. Primero, de que es un incapaz a la hora de formar un equipo porque no convoca a los jugadores que tiene que convocar. Sí. Porque él, teniendo muchos jugadores en el mundo, tanto en Argentina como en todo el resto de Europa y Sudamérica, vos podés convocar a 2-4, a 2-2, a 2-3, a 2-6, a 3 arqueros, a todos los jugadores que vos quieras. Ahora, si vos convocás a un 4, al otro 4 que era Zanetti, lo dejás afuera totalmente, convocás a Valeta y a otro 4. Uh-huh. Y a mí no me vengan con que, bueno, ahora que venga Canuto, porque Canuto es impresentable. No por jugar en sí, sino porque no puede ser que un jugador argentino junior esté en la selección y que defina un partido y una clasificación al mundial. No es por, primero, no es por eso. Eso es prejuicio. Empecemos de ahí. Porque un jugador juega argentino en Barcelona, en Manchester. Si a vos te sirve, tiene que jugar. Pero Java, hay una realidad, no le podés discutir eso a Lucas. Hay una realidad que el jugador que viene de Europa viene mucho mejor preparado que el jugador que juega acá en el Nacional. Bueno, no, pero Argentina jugando en Europeos, subió mundiales y fracasó estrepitosamente. Pero por malas direcciones técnicas, los jugadores que no ponen este lo caso, que tienen que poner en la cancha. Este y que no diga, y que perdón, y que el Divo no diga lo de la camiseta, porque está jugando con la ilusión. Está jugando con la ilusión de la gente y eso no se hace. Que el Divo no dice que siente la camiseta, por eso se metió. Diego vio la posibilidad de volver a estar en la cantera y ya lo aprovechó. El Diego nadie discuta. Mirá que yo lo banco a morir al Diego, pero está equivocándose cómo habla con la gente. El mensaje que le deja a la gente. Sí, igual ya la gente está respondiendo. En Córdoba, 40.000 personas, mentira. Vendió 4.000 entradas. El resto fueron todo regalo de empresas. Y acá ya se pusieron en venta las entradas para ver las plateas, el partido. ¿Y dónde está la gente que se mataba en Luna Park, el Monumental? ¿Dónde está? Eso porque la gente no le va a responder. Porque el Diego está, juega con la ilusión. Al no hacerse cargo, si Diego agarrara y dijera, sí, la verdad que soy incapaz, pero voy adelante por la pasión, la gente sería distinto, la gente lo bancaría distinto. No juega con la ilusión de la gente, juega con la ilusión de los jugadores. ¿Para qué convocás a Auche si sabés que nunca va a ser convocado en un partido oficial de la selección? Es por impotencia. No existe la selección local y la selección de afuera. Bueno, pues es un invento que se armó ahora para probar equipos. Es porque están cubriendo la Maradona. Bueno, está bien, puede ser. Pero ahora, volviendo a las preguntas de Guille, pues nos quedamos con una sola. Me queda pendiente una. La de Gago y bueno, la de Higuaín. Bueno, eso tiene que ver con temas extra futbolísticos. No, bueno, pero no, explícame entonces. En el Real Madrid. Sí. Parece que en los clubes los jugadores son señores y en la selección se cagan. Pues la diferencia es que el club le paga. Entonces, cuando vos te pagas, y en la selección te pasa que no cobran. Sí, bueno, pero no cobran ni una décima parte de lo que ganan. Bueno, entonces borrá directamente a los dos. Porque le tiene que meter un cachetazo. El técnico le tiene que meter un cachetazo y le tiene que decir: ustedes dos juegan y se dejan Se cambian en el mismo vestuario, comparten la misma cancha, se ven todos los días, entrenan y no pueden venir a una selección. Ahora, otra pregunta entonces: ¿cómo uno tiene que tomar la declaración que hizo Heinze diciendo: si Messi no pone huevo, le quiero las piernas? También. ¿Cuándo dijo eso? Está mal. Dijo eso. Pero es porque lo están bombardeando. Tiene que salir a decir algo porque lo están bombardeando. Le pega a todo el mundo si sabe que se manda cagada tras cagada. Ahora, Maradona, que no joda. Hace 2 meses, 3 meses desde que llegó, que arma las listas según lo que publicó Olé. Eso está más que claro. Olé dice: este juega más o menos bien y Maradona lo llama. Entonces es un incapaz. Pero es incapaz de nada. Acá es un tema. Y Bilardo lo pusieron de manager. Y mirá, ¿de qué ver cuánto sabe la función de manager? No, ¿sabés? Yo te puedo decir algo, lo que pienso Java. Mira, lo pusieron así. Lo pusieron a Diego como la figurita que convoca y a Bilardo como el responsable. Porque necesitaban tener a alguien que tenga una chapa. El respaldo. Claro, es como para decir, el Diego puede, pero con este. Es como un nene cuando le enseñan a MCG, le ponen ruedita. Pero hay que tener algo en cuenta. Pero ¿cuál es la diferencia? El Diego nunca tuvo la voluntad de aprender a ser técnico, jamás. Y el Diego lo que hizo fue probar. Y probó, ¿sabés con qué? Con la selección mayor. Y si, ojalá cualquiera de nosotros pudiéramos probar con la selección mayor así, dejar y agarrar después otro club y probar así porque somos nosotros. Y aparte hay una realidad. Entonces, que no me jodan. Maradona, cuando dejó el fútbol. Era un fútbol y hoy es otro fútbol. Pero aparte incursionó de técnico y fue a Mandiyú, que casi lo desciende, si es que no lo descendió. Lo fundió. A Racing, que también le fue muy mal, con su amigo Carlos Fren. Y a mí me parece, no me cierra que los ayudantes de campo de la selección sean Mancuso, que el mayor mérito tiene que haber sido una patada en la mitad de la cancha. Y Miguel Ángel Leme, que es un tipo que dirigía San Telmo antes de ser ayudante de campo de la selección argentina. Y le pusieron también. Entonces hay un cuerpo técnico mal armado desde el vamos. Y me parece que hay un total desconocimiento. Y que hay varios que dicen, bueno, vamos al Mundial porque somos argentinos. Esta es la soberbia argentina de no nos podemos quedar afuera. Y hay varios que están sentados esperando que se pegue el palo, Maradona. Son muchos. Bueno, entonces no hay una coherencia y una cohesión de todo para adelante. Y en eso que son muchos, está Bilardo. Que hay que recordar que al primero que llamaron, cuando renunció Basile, fue a Bilardo para ser manager. Y él fue quien convocó a Maradona. No fue Maradona a quien lo llamaron primero y después Bilardo se puso como manager. Claro. Hoy, quien quiere que se vaya, Maradona es Bilardo. Y después de la selección, de las eliminatorias, que va a ser el 4 de noviembre cuando terminan algunos contratos de los ayudantes de campo de Mancuso y el M, sí, ahí va a haber la polémica. Porque Maradona va a querer que siga Mancuso y Bilardo va a querer que siga Leme. La información que yo tengo es que Mancuso es el que señalan todos como el tipo que le llena la cabeza a Maradona y el que no puede estar más porque es dañino para el grupo. Mancuso. Maradona lo banca, supuestamente porque en el peor momento de Maradona, cuando él deja de aparecer en la noche del 10 y todo eso, Mancuso dice, che, el Joe Wall, y lo lleva al Joe Wall. Ahí Maradona gana plata, vuelve a aparecer en las primeras planas. Entonces es como una gratitud que tiene. El tema es que acá en el medio está la selección argentina. No está. Pero se paga con un mundial, Javi. Bueno, yo lo que no entiendo es cómo. Yo la te estoy diciendo que esté. Yo te he contado la historia y por qué Mancuso está donde está. Yo creo por qué la AFA. Acá hay dos cosas pasan, creo yo. Y voy a plantear dos interrogantes también a la mesa. El primero, no puede ser que, por más que sea Maradona, la Argentina pague tener al mejor jugador del mundo de la historia con no entrar a un mundial. ¿Sí? Sí. No puede ser. Sí, porque para eso armamos el grande T y armamos el equipo entre todos y vemos que sale. Sí. Sí, esa es una. Y la segunda, ¿por qué la gratitud se paga estando en la selección? Porque acá hay un trasfondo mucho más grande. ¿Por qué nadie a Maradona le dice, será como alguna vez planteamos en la mesa, que el padrino del fútbol se lo quiere cargar y antes, no le, irse. Sí, antes de irse al cielo de los corruptos? Como desterrar un mito. ¿Será como que quiere decir, yo pude con el ídolo del mundo? Ya lo hizo, ya lo hizo. Pero todavía porque no. Porque Maradona. No pasó lo hoy, peor. Hoy Maradona ya no es el mismo. No, ya dejó lo que era antes. Ya está, por eso, en Boca, sin ir más lejos, hay un enfrentamiento entre riquelmistas y maradonianos. Sí, son mucho más los riquelmistas. Seguro. No tenga ninguna duda. Porque hay una diferencia. Lo que yo es lo que creo, y perdonen que me ponga tan insistente con esto. Pero creo que acá habría que haber un replanteo de todo y creo que nosotros teníamos que celebrar, y esto con todo el dolor del arma lo digo, si Argentina no entra al Mundial. Porque se va a terminar una era de corrupción y como tanto dijiste vos de tu club, que es River, con todo el tema de Aguilar, como decimos nosotros, yo que soy bostero, con todo lo que es el post-Macri, con lo que decimos todo lo que estamos en el fútbol, y una vez planteaste vos, y estoy totalmente de acuerdo, Lucas, se cae la selección argentina y se cae el fútbol local. Sí, puede ser. Y quiero cerrar, más allá de que Alejandrito dejó bien en claro lo que no pensamos la mayoría, que para mí Argentina va a ir al Mundial. Hago un mérito dentro de la cancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que por afuera, sí. Exactamente. Sí, por los sponsors. Porque todo hay eso. Mucha plata. ¿Y cómo lo haces clasificar? Penales en contra. Ya. Que Uruguay lo bombeen en Ecuador. Que no lo bombeen con Argentina. Que lo bombeen en Ecuador. Perdón, ya el árbitro está avisado. Acá me meto. Dice me que meto. Valijas viajaron. Ya. Pará. Sí, pero viajaron a Perú. No sí. Pará, porque viajar, ¿eh? Vos sos periodista, Luquita también, yo también. Él es un tipo que sabe, está empapado, Alejandrito. ¿Cuántos partidos nos dijeron que estaban comprados? De River que ganaba tal copa, de aquel que ganaba tal otra. Fueron a jugar el partido, perdieron como la guerra, se tuvieron que ir. Guille, una cosa es estar comprado. ¿El árbitro? Sí. Una cosa es estar comprado el árbitro. Y otra cosa es que los jugadores no sepan aprovechar las oportunidades. Las cosas que no supo aprovechar. El otro equipo también juega, ¿eh? Sí, bueno, está bien, pero hay una realidad que también habla un poco de cómo somos los argentinos. Pintamos un programa sombrío. La realidad es que si Argentina le gana a Perú y empata en Uruguay, está dentro del Mundial, o está ahí nomás. Está bien. Por el resto de los ¿Y no cruces. Puede perder los dos partidos tranquilamente? Yo me parece que si Argentina pierde contra Perú, no tiene ni que viajar. ¿Sabés qué sensación me da? Respeto. ¿Sabés qué sensación me da? Que el sábado... a más de uno le van a cerrar el orto. Porque Argentina va a perder 1-0, 2-1. Ojalá. Y es lo que yo quiero. Sí. Para que toda la manga de mentirosos que hay en el medio, los jugadores, los futbolistas, y todos estos versos que aparecen que están comprados los árbitros y esto, se termine de una vez. Entonces digo, si te pegan tres pelotas en los palos y entran, son tres pepas. ¿Cómo levantás eso? Por más que el árbitro te cobre tres penales. No, pero yo no estoy hablando de este partido. Vos decís inclinar la cancha. Y se puede hacer. Yo creo que hay mucha plata puesta en Messi, mucha plata puesta en Maradona, que el Mundial vaya en Messi y Maradona en la misma selección. Es un negocio redondo para mucha gente. Igual lo que yo pienso, Javi, y no digo que no, vos tenés razón, y hay muchos sponsors que pierden mucha plata por venta de muchos contratos que se caen. Muchos contratos televisados, muchas entradas, ya que cosas vendidas que... Mucha gente ya y tiene un problema comprar. Enorme para el gobierno. Para no todo. Tener a la gente distraída sí, un minuto cómo, con el mundial cómo, mundiales, cómo es bancan complicado. Lo que tienen que bancar. Yo creo, y no me gustaría que fuera así, creo que Argentina no tiene que entrar a este mundial. Creo que Argentina tiene que tener respeto, creo que no tiene respeto hacia la gente. Y como decís vos, Javi, espero que se haga justicia con esta selección y se vayan todos al carajo. Yo quiero decir dos cosas y quiero dar los motivos por el cual yo creo que Argentina no tiene que ir al Mundial. Primero por su cuestión futbolística, porque en estos partidos que jugó, yo no recuerdo que haya jugado dos partidos bien. Uh-huh. Tanto con Basile como con Maradona, Argentina fue un desastre. Nunca encontró un equipo, siempre se llaman los mismos jugadores, nunca hay renovación de jugadores. Y me parece que está bien desde lo futbolístico que Argentina se queda fuera. Y lo segundo, que por lo que quiero que se quede fuera o por lo que se va a quedar, es por todos los mentirosos que hay en el medio, apoyando a Maradona, apoyando a algunos jugadores, cuando en realidad no lo tendrían que hacer, si cumple su función de periodistas. Perfecto, yo quiero cerrar la idea, le pido a Guille un minuto más a los chicos. Argentina va a jugar con Perú y futbolísticamente Perú no tiene motivos, no tiene argumentos para hacerle frente a Argentina, hoy por hoy. Más allá que Argentina juegue mal, Perú juega peor. Si no, no sería la selección que primero quedó fuera del campeonato mundial. Entonces, es un partido accesible para Argentina. Con Uruguay es otra historia, otra cancha, otra historia. Y tienen otros argumentos los uruguayos. Pero creo que Argentina va a ir al Mundial. También creo que en estos 6 meses que vamos a tener, desde diciembre hasta junio, va a haber que sentarse, cagarse bien a puteada a la gente que corresponda, para que deje de haber correo en los medios, para que deje de haber amigo de tal, periodista amigo de tal. Bien cagarse a puteada y hacer un proyecto, una base seria. Porque así como Argentina clasifica, se vuelve en primera ronda. Por más que te toque Ghana, te toque Costa Marfil o quien te toque, no tiene la base para enfrentar un mundial desde lo organizativo, más allá de lo futbolístico o no. Creo que va a clasificar porque le quedan 2 partidos, uno accesible para mí, que es el de Perú. Y con Uruguay también hay una realidad que hay que ver cómo llegan ellos al partido definitorio. Lo cierto es que a las 7 de la tarde juegan en el Monumental y es lo que se espera, que Argentina le gane a Perú para, como quiere la mayoría, por lo menos en mi caso y creo que la mayoría del país, Argentina queremos que esté en el Mundial, y bueno, veremos qué sucede el sábado. Bueno, queda clarito entonces la postura de cada uno. Tenemos una tanda más, en nada que perder. La última, por cierto. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger, Skype, Chat, Foros, Blogs, Facebook, RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Estás en RLK. Escuchate. ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Nada que perder. Volvemos con más nada que perder en un tema muy picante, el del bloque anterior, el tema de la selección, pero ahora la mesa está más tranquila, más apaciguada, y es momento de volver a darle luz verde al doctor Amor. Doctor, otra vez, el momento del programa, nada que perder, es todo suyo, doctor. Bueno, muchas gracias. El tema, creo que lo había comentado, INDEC. INDEC, el verdadero, el suyo. El mío. Estadísticas y censos de mujeres. El trabajo de campo lo hice yo personalmente, no es que lo mandé a hacer. Uh-huh. El tema es así, estos son números reales. Epa, En los últimos 6 años, más de 35 mujeres conocí. Epa. Bien, El 63% de las mujeres, acá está todo hecho, marmadito, si quieren. El 63%, el 63% es el número uno. Salió. Hubo una salida. Hubo un encuentro con más de 35. Sí. Salí, o sea, tuve un tiempito. Una continuidad con más claro, sí. Con el 63%, de los cuales al 90% le hice pelo y barba. completito. O sea que me fallaron dos nada más. 90% de efectividad, doctor. 90% de efectividad. Envidiado, envidiado. ¿Se da cuenta? Ahora viene los rangos. ¿Se da cuenta porque su café es peligroso, doctor? Rango de 20 a 30, que ahí está Maggie. 14%. ¡Epa! Está bien. Rango sub 50, o sea de 40 a 50, es el mayor. Ahí te... 63%. Ahí te quiero ver. Y el sub 60, es una viejita. Rafa. 23%. Más que las chicas. No salí de 30 a 40. No tuvo, ¿verdad? Treintañera no. ¿Eh? No tuvo. Treintañera no. No porque tuvo sub 40. No tuve sub 40. Buscan pendejo. Sí. No tuve, o sea, fíjense que es importante este censo. Qué salto que hay, ¿no? Del sub 30. ¿Viejita madura o nenas? Pero, doctor, me guía el ojo. Del sub 30 salta al sub 50. Claro, o sea, mujeres de 30 a 40 no. Vamos al otro estadística, otra estadística. A la otra, sí. Vamos, Estado bien. Civil. 18% solteras. Epa. Bajo. Ah, sí. Qué bajo. Bajo soltero. 14% viudas. ¡Qué trampa! No, no me diga lo que quiero escuchar. No. Me sorprendí yo también, ¿eh? 68% divorciadas. Ah, no hay casadas. Menos mal. No hay casadas. Menos mal. O sea que voy en busca, a partir de ahora, de casadas 30-40. El doctor Roche puede decir que arma su álbum. El doctor arma el álbum, pega la figurita y dice... Impresionante. Me falta esta. Impresionante. Y tiro algunas profesiones. Tire nomás. Ahí va, tire nomás. Empleadas hay bastante, ¿no? Empleadas. Sí, sí. Escritoras, traductoras, fisioterapeuta, enfermera, docente, periodista, psicóloga, otra docente y dos estudiantes. Muy bien, doctor. Me sorprende porque usted, al momento de encontrarse con una mujer, lo primero que va a preguntar ahora es, ¿sos casada? ¿Divorciada? Yo voy a agarrar lo que venga. Leo yo. Si uno va a pescar dorado y agarra una vieja del agua, la trae. Sí, para todo, para el buzón. Pero vieron lo que es esto, ¿no? La verdad... Terrible, ¿eh? Es imbécil. Y esto es campo, trabajo de campo. Qué buena estadística, doctor. ¿Verdad? Qué buena estadística. Tengo que mandar saludos. No, Luquitas va a mandar saludos. Sí, porque acá nos escribió Manu, que está escuchando el programa, y dice, le tengo mucha fe a la selección, me encanta la convocatoria de Aymar, muy buen programa, y manda saludos. Saludos para Manu, entonces, que si es el que yo pienso, cosa que creo, un gran abrazo, especialmente para él. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa con el tema de la selección. Estamos todos encantados con la convocatoria del Mar. Sí. La verdad que sí. Uno que de la Toyota 21, él se lo merecía. El payasito Aymar. Sí. Vamos a escuchar el último de los temas en esta tarde de día miércoles aquí en Nada Que Perder, porque ahora suena... ¿Querías decir algo, Luquitas? No, es un clásico nada más. Muy lindo tema. Red Hot Chili Peppers, Californication. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Dice Alejandrito, siempre te agarra el gona. Un día te va a pisar el tren. 18:19, 54 ahora de la tarde de este día, miércoles. Era Red Hot Chili Peppers, me corregía Javi, decía Peppers. Liquid Pepper. Pumpernick, Californication, sonaba un clásico aquí en Nada Que Perder. Y, perdón, en la tanda el doctor me dijo, me quedó algo en el tintero. Bueno, doctor Amor, la puntita. De vuelta le doy y le cedo la palabra. Gracias. No es por tema. Epa. No Epa. Es por un tema. No es por... una invitación formal al grupo. Uy. Epa. El miércoles que viene, el que puede, el que no puede, bueno. Oh. Para mirar a Argentina o después de mirar a Argentina, en mi departamento voy a hacer una cena. Me prendo. Yo voy. Me anoto. Para el grupo. Vamos, vamos. Me prendo, doctor. ¿Ah? Se llama. Vamos, vamos. ¿Dejad puede para. Ir? ¿Vos cómo no va a poder ir, por favor? Aparte yo quiero escuchar a Javi. Eso sí. Sí. El televisor. Claro. Por favor, cuidado, Java, porque sos un tipo muy... No, me quedo sentado. Me quedo sentado. Prométeme que sentado. Un alplax. Me contaron que puteas mucho. Sí, dejar. Sí. Yo no quiero... Puede putear. Quiero saber lo que vamos a comer. Si no, no voy. ¿Se puede saber el menú, doctor? Puede ser una carne al horno con papas, batatas, uy, cebolla, ajíes. Le pido un favor. Uy, ¿Ninguna frutas verdes? No, no, no, kiwi, no, nada no, eso, no. Porque después de haberse al doctor le pinta. No, fútbol y cena de amigos. ¿También vale. usted incursiona en el arte culinario? Sí, sí. Más culinario que otra cosa. Y un vinito, ¿puede ser? Rico vinito. Vinito sí. tinto. Vinito de kiwi, pues no me pongo a todo. Claro. Viste... Pues ahí le pinte el amor y cátedra, bueno, muchachos. Y después, bueno, vemos algún postrecito. Públicamente acepto su invitación. Yo gracias. También. Miércoles que viene. ¿De Hub? Perfecto, vamos. ¿Luquita? Sí, seguro. Salimos de la... Más que invitado, Luquita. Después, la yo no voy a venir al programa, Yo me voy a quedar cocinando. ¿No vas a quedar cocinando? ¿Usted? Cocinando cuando usted termina el programa. ¿Con la comida calentita? No, la comida va a estar para las 9:30. Es como por horario ya, usted prepare, doctor. Así, sí. Los pibes manejan la movida así. Muchas gracias, doctor. Por favor. Y el que quiera disfrutar de las comidas del doctor, mande un mail al mail del doctor. El doctor amor arroba, el doctor amor 69 arroba hotmail.com es su dirección de correo electrónico. Ahora le voy a ceder la palabra a Luquitas Lamardo. ¿Eh? Yo tiene la palabra. Está bien, bueno, sí. Listo. No, ¿qué no, está no, mejor? No, ¿qué no, una no, relación? Porque estoy hablando acá con un oyente. Sí. Y dice, che, ¿le puedo mandar un aviso si no les jode? A ver. Dale. Entonces me estaba escribiendo y estaba prestando atención. Soy masajista quiropráctico. Uy, es raro ese. Si pueden, si podemos le pasamos los teléfonos. Pasa el teléfono. Dale, decilo. Yo lo que propongo, se llama Fernando, es que lo llamemos nosotros como servicio a la comunidad. Dale. Dale. Y que hablemos y que sobre, lo diga él. Sobre sus masajes. Dale. Y todo. Fernando, estás escuchando. La próxima vez, el lunes, ¿no es cierto? Te estamos llamando, como Susana diría. Sí. Y salís al aire y ahí nos contás un poco qué haces. Bueno, ahora Luquita es el productor, va a arreglar todo. Así por favor, queda. Hay, tiene que explicar bien, porque acá la gente de Nada Que Perder tiene imaginación frondosa. ¿Qué es quiropráctico? No sé. ¿Me haga, doctor? Ulises, el doctor se pone, sí, viste, sí, para sí, hablar. Se prepara, escúchame. Es un masaje que trabaja sobre los huesos. Epa. Ah. Vieron que a veces toman los huesos y hacen crac, crac. Claro. ¿Sí? Sí. Así. Claro. es muy bueno, pero hay que saber hacerlo, ojo. No un masaje no es un masaje común. Igual yo por Fernando no me dejo tocar, ni pedo. Nos empezamos a despedir, nos queda un minutito y medio. Para irnos, hoy fue una jornada especial, un programa extendido, 2 horas que volaron para mi gusto y creo que del otro lado habrán sentido lo mismo. Volamos. Sí, la hemos pasado muy bien aquí, nos hemos divertido mucho, esperemos que del otro lado también hayan tenido la misma recepción. El otro día mirando, y con esto yo ya me despido, el domingo, Susana, el programa de Susana, mediocre el programa, porque la verdad está... está medio pero pará, ¿te sorprende que sea mediocre? No, es mediocre Susana desde que nació y que se da de ser de gente de la realeza y la realidad es que nació en un fontón. Pero bueno, veía a Susana Jiménez con Natalia Oreiro, cuánta falsedad, por Dios. Muy caro. Se decían, ay, vos estás divina, ay, vos también, ay, te cortaste el pelo, te queda bárbaro, ay, qué buen vestido, ay, vos también, ay, estás más flaca. Muchacho, ahora, por yo Dios. Yo tiraste el tema de Susana Jiménez. Qué quiero decir falso. Algo. Porque justo ese día murió Mercedes Sosa. Sí. Y ella hizo un chiste que no cayó bien, porque dijo, bueno, si yo cuando yo me muera, sí, es verdad. Quiero que mis pelos... Una cortina. Claro, sea como una cortina... Que salgan del cajón. Del cajón, sí. La verdad, de mal gusto. Aparte, esos pelos, ¿qué se vienen a hacer? Si no son de ellas. De verdad. Son de dos albinas. SG. Bueno, pero también es la gente que la mira, ¿no? La que hace a una persona. ¿Vos lo miraste? No, sí. Bueno. No voy a explicar... Cachetazo. No voy a explicar ciertas cuestiones. Pero bueno, gente, nos empezamos a despedir así como nos presenta cada uno. Por favor, empiecen a despedirse uno por uno también. Vamos que nos vamos, ¿eh? Señor De Hat. Bueno, quiero agradecer a la radio la oportunidad esta de tener estas dos horitas para... Creo que hicimos un buen programa. Y bueno, nada más, nos vemos el miércoles que viene. Venta y ponga. A Peter Gabriel y a Walter. Usted, señor Lamardo. Bueno, también quiero agradecer a la radio porque nos dio las dos horas. Gracias, Esquiafini. También muchas gracias a los oyentes que nos escriben y que piden que hagamos dos horas siempre. Qué grande, DR. Gracias. Total. Gracias, total. No, gracias a la radio, gracias a ustedes, chicos, a la producción, a todo el mundo. Muy bien, doctor. Vamos para adelante. Vamos. El lunes voy a tirar algo de RR. Muy bien. Buen fin de semana. Muchas gracias para todos. La verdad, gracias a este momento espectacular que acabamos de pasar. Manden mail pidiendo a la radio, a nuestro mail, pidiendo las dos horas de Nada Que Perder en los dos horarios que salimos. Y las remeras. ¿Eh? Y las remeras. Adivinen el tema. Guillermo González, gracias por los sabores que nos compartimos. Bueno, basta, nos empezamos a ir. ¡Achufa! Basta que hay gente, 20 horas en punto. Que tengan un gran fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 18 aquí en www.radiolk.com.ar. También en nadakeperder.net. Salgan, como siempre digo, hagan lo que quieran, cuídense, emborráchense, pero siempre con cordura. Y Luquitas, me voy, ¿eh? Somos unas ratas. Tuvimos dos horas, ni una coca compramos. Es verdad. Es verdad que sí. El señor de Hat. Esa es la cosa. Basta, es la culpa de Lucas Esquiafini. Sean felices, nos vemos, chau.